cuando los que asumen el control del Estado pertenecen a la geocracia, es decir, son gerentes de empresa, lo que hay que analizar es que los gerentes en una empresa privada, cuando algo no funciona, echan a la gente, la reemplazan, cierran, quiebran, hacen movimientos económicos, sacan el dinero del país, es decir, se mueven en un mundo donde la fantasía y la realidad son casi constantes. Y está eso siempre alejado del vulgo, del pueblo. Por lo tanto, cuando la geocracia llega al gobierno, es decir, a la administración del Estado, empiezan a chocar contra sus propias creencias, porque ellos creen que el resultado debe ser que le tiene que dar ganancia, como cualquier empresa, la administración estatal. Y entonces toman medidas en funciones económicas buscando un solo objetivo, el económico. Y si el ser humano es variable de ajuste, no les importa. Ahora, ¿qué ocurre cuando fracasan también en esas medidas y se aturden? Están buscando una puerta de emergencia para salir. Y entonces lo primero que se les aparece en la fotografía es: hagamos lo que hicieron todos, toquemos el timbre del fondo. Y entonces allí uno, que lo venía anticipando, que le venía diciendo que se estaban tomando medidas ya en diciembre del año pasado, a pedidas del Fondo Monetario, aunque no habíamos ni siquiera insinuado que íbamos a volver allí, uno empieza a encontrar algunas explicaciones a lo que no tiene explicación. Porque repetimos siempre lo mismo, un país tan rico como el nuestro, que tenga un 30% de su población pobre, es casi absurdo, y no lo pueden entender en el exterior en ninguna parte. Nadie nos entiende por qué los argentinos, que tenemos uno de los países más ricos de la Tierra, tenemos el 30% de nuestros habitantes pobres. Y entonces aparece algo que se llama la comodidad estratégica. Descansar sobre gobernar con deudas, porque gobernar con deudas facilita notablemente. Yo pido y pido y pido y pido, y voy tirando hacia adelante, y total que se arregla el que sigue. Bueno, este gobierno ha llegado a pedir un préstamo a devolver a 100 años. Entonces Caputo, Toto Caputo, el endeudador nacional, salió a decir: miren la confianza que nos tienen, nos prestan a 100 años. Lo que no explicó fue el interés que pagamos y lo que tendrán que pagar los nietos de nuestros nietos dentro de un siglo cuando lo cancelen. Recurrimos al fondo a buscar miserables 20.000, 30.000 o 40.000 millones. ¿Saben cuánto perdimos de intereses en la timba de las LEVAC? 21.000 millones de dólares. O sea que lo que le estamos pidiendo al fondo lo perdimos en este invento del gobierno de Macri de gobernar para los que tienen, a favor de los que tienen y en contra de los que no tienen. Y entonces, si el gobierno anterior le daba la maquinita, el circulante llegaba al consumo del que menos tiene. Esta gente le dio a las letras, o sea, a los papeles para pocos. Ningún obrero, ningún trabajador compra una letra o especula la bolsa. Entonces, le dio la misma proporción de emisión que el circulante que tenemos y que las reservas del Banco Central. O sea, hemos emitido papeles que superan las reservas del Central y el dinero circulante. Y hay algo que es mucho más grave. Piden dinero afuera, que viene en dólares, para pagar deudas en pesos, porque las letras están en pesos. ¿Y cómo va a terminar esto? Les van a volver a dar la maquinita. Y entonces vamos a tener triple inflación. Es decir, la del dinero, que van a tener que emitir para poder rescatar las letras, la del dólar, que provoca la devaluación permanente, y la de las letras, que se van a transformar en impagables con el 40% de interés. Y aquí entonces surge la magia en la democracia fraudulenta. Ojo, puede haber desbordes sociales. Cuidado. ¿Y qué va a pasar si piensan así? Van a tocar el timbre. Como no le van a alcanzar los gendarmes, ni los prefectos, ni la policía, van a recurrir a las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas están desarmadas, están desarticuladas. El 90% del presupuesto se va en sueldos y solamente un 10% es para equipamiento, que casi no existe. En este mismo momento, porque todos estos proyectos cierran con represión, viene a la memoria que en el gobierno anterior de Cristina, cuando nadie imaginaba nada, hicieron aprobar una ley, que ahora puede ser aplicada, de represión de actividades subversivas y demás, que recuerdo que nosotros gritábamos en el programa, y le importaba muy poco a la clase política, y esa ley en un momento de calma social se aprobó en el Parlamento, hoy está vigente. Y esa ley puede ser aplicada tranquilamente con la modificación que en este momento se está estudiando en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría de Seguridad o en el Ministerio de Seguridad, donde van a ver si ponen al ejército en la frontera y a los gendarmes adentro, si ponen a los militares en función interna, pero por sobre todas las cosas hay que equiparlos. Patricia Bullrich, en su viaje a Israel, se comprometió a hacer una gran compra en Israel. Y ahora, cuando vengan todos los presidentes en el G20, y que la Argentina necesita tener algo como para custodiar y dar seguridad, van a venir expertos de Israel y de Estados Unidos, y quizás con las relaciones que tenemos ahora aparezcan ingleses también, a ofrecer distintos sistemas para dar seguridad a los que vienen. Y de paso ver si nos pueden vender alguna de las cosas que ellos ya no usan en una Argentina que va a necesitar usar, ya no para un conflicto externo, sino para contener la bronca social, las armas que hoy no tiene y que estas potencias se las van a proveer. ¿Por qué? Porque son los mismos que nos prestan plata y entonces cuando llegue el momento de cobrar no quieren disturbios, quieren orden para que aparezca un gobierno a pagar lo que esta gente va a dejar como deuda. ¿Está claro? Por eso se está tratando de modificar la participación de las Fuerzas Armadas y darle otra vez características internas, porque no cierra el plan de ajuste si no es con represión. Claro, la geocracia está acostumbrada, las empresas cuando la cosa no funciona tocan un timbre, le dicen al responsable de personal, contratamos una seguridad privada, y si tienen que echar gente y poner seguridad privada, lo hacen. Ahora, en el Estado-Nación no se puede hacer eso. Porque el Estado-Nación, por empezar, no tiene que ganar plata, tampoco tiene que perder. Lo que tiene que hacer es generar satisfacción para 44 millones de argentinos. Y si gobernar, decía Perón, es crear trabajo, y aquí lo que se hace es clausurar el trabajo, va a explotar la olla a presión y no saben por dónde va a salir. Y entonces la única solución que se les ocurre, hay que meterle palo. De manera que esto que estamos anticipando, que no es alarmista, sino que es parte de la realidad, porque hoy se está tratando en defensa y en seguridad, no es que estamos inventando una cosa, sino que lo están tratando. Esto que hoy está ocurriendo, ha pasado cada vez que los gobiernos se dan cuenta que naufragan sus proyectos. Claro que aquí deberíamos repreguntarnos, ¿fracasó el proyecto de Macri? Y todos dirán, sí, fracasó. Saben que no creo que haya fracasado, porque ellos no vinieron con un plan de gobierno, vinieron con un plan de negocios. Y el plan de negocios lo han llevado a cabo y lo siguen cumpliendo a rajatablas. Mire, incluso en esta democracia fraudulenta, violando la Constitución Nacional y amparándose en un decreto de Videla, se está haciendo un desguace de tierras públicas de no creer. Que ya Macri la había iniciado en su momento cuando era alcalde de la ciudad y que ahora como presidente las continúa. Y nadie pregunta. No hay un legislador nacional, no hay un senador, un diputado que diga, oiga, ¿dónde van los fondos de esas cosas del Estado que ustedes venden? Y entonces, uno se detiene a mirar algunos objetivos de estas privatizaciones y para poder responder uno se pone a analizar y se da cuenta que hay una ley, que es la ley 22.423, sancionada en el año 1981 por la dictadura, que es la que está usando Macri para la venta de tierras, para la venta de grandes cantidades de hectáreas pertenecientes al Estado Nacional, sin que nadie haya pegado un grito. Bueno, si se supone que un decreto ley de Videla tiene más fuerza que la Constitución Nacional, yo le quiero recordar que hay una ley, la 25.148, desde el 23 de agosto de 1999, hay una 25.645 del 24 de agosto del 2002, hay la 25.918 del 24 de agosto del 2004, por nombrarles alguna, la 26.135 del 24 de agosto del 2006, la 26.519 del 24 de agosto del 2009, que van legislando acerca de los bienes del Estado. Pero entonces, si a pesar de que todo esto a nosotros nos está pasando y no hay quien proteste, y no hay quien diga nada, y no hay quien pida explicaciones, el artículo 67 de la Constitución de 1853, que estaba vigente en la época de la dictadura de Videla, establecía, entre los atributos del Congreso Nacional, disponer el uso y el enajenamiento de las tierras. Claro, no había Congreso, pasaron de largo. Pero si queremos ir más abajo, a la que hoy está vigente, la del 94, la reforma del 94, las atribuciones para la venta de muebles o de tierras pertenecientes al Estado están legisladas en el artículo 75, inciso 5, que reafirman que el único poder competente para proceder a la disposición de un bien propiedad del Estado Nacional es el propio Congreso. Ese mismo Congreso, que es el único autorizado a tomar empréstitos y deuda externa, que no ha funcionado nunca. Por lo cual, por eso sostenemos que es una democracia fraudulenta, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y en esta democracia fraudulenta, no se extrañe que el ejército, la marina y lo que queda de la aeronáutica sean utilizados, sobre pretexto del narcotráfico, para reprimir la protesta social, que dicho sea de paso, hoy se inicia con una marcha en cada punto de la Argentina para terminar frente al Congreso Nacional pidiendo por pan y por trabajo. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Mañana 18 grados 6 de la temperatura. El pronóstico está indicando que puede haber lluvia hoy, mañana y el miércoles. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Día, Miguel, te escuchamos muy mal. Fíjate si no tenés algún problema de conexión. Te estamos llamando y no nos escuchaba. Bien, acá estamos, sufriendo, esperando a ver qué sucede en nuestro querido país. Mientras tratamos de sobrevivir, aparentemente Triaca ha llamado, no lo he podido comprobar, lo estoy buscando a ver si está en algún lado, nadie lo dice, a 30 personalidades para tratar el tema de los jubilados. Miguel, ¿me escuchás? Ah, bueno, después de esto te vamos a festejar el cumpleaños de un querido amigo y hermano que ya no está entre nosotros, Leonardo Fabio. Fuad Jorge Yuri, más conocido por su seudónimo artístico Leonardo Fabio, nació en Las Catitas, Mendoza, el 28 de mayo del 38. Falleció en Buenos Aires el 5 de noviembre de 2012. Productor, director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor. Con sus películas ganó premios nacionales e internacionales y es un director de culto exitoso y respetado. Sus películas, Crónicas de un niño solo y El remate del Aniceto y La Francisca, están entre las mejores de la historia del cine argentino. En el año 2000, el Museo Nacional de Cine realizó una encuesta entre 100 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país. La consigna era: ¿cuáles son los 100 mejores films del cine sonoro argentino? El resultado fue Crónica de un niño solo como el mejor film, con más del 75% de los votos. En el 98, la revista Tres Puntos hizo una encuesta a 100 personalidades del ambiente del cine, entre directores y actores, reflectoristas y escenógrafos, con la consigna: elija las 5 mejores películas argentinas de la historia y el mejor director cinematográfico. La película ganadora resultó El romance del Aniceto y La Francisca, y Fabio elegido como mejor director, ambas distinciones por amplia mayoría. En el 2001 recibió el premio Conex como uno de los 5 mejores de la década en la Argentina. Como cantante, fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana entre los 60 y los 70, logrando el éxito en toda América Latina. Entre sus canciones más populares, Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, Quiero aprender de memoria, Tu tristeza y la mía, y tantas más. Una parte sustancial de la vida de Leonardo se relaciona con su adhesión y militancia en el peronismo. Resultado de ello es su película Perón, Sinfonía del Sentimiento, de 1999, un documental con 6 horas de duración. Su madre, Laura Fabio, actriz y escritora de radioteatros en los inicios de Leonardo como actor, solía conseguirle bolos en la radio en Mendoza, etapa en la que apenas comenzó a preparar sus primeros libretos. Laura estuvo casada con el primer actor Horacio Torrado, después de haber separado de su primer marido, quien también ayudó a Leonardo en su carrera artística. Leonardo vino a Buenos Aires, trabajó de extra en la película El Ángel de España, del cineasta Enrique Carreras, y después, bajo el padrinazgo de Babsi Torres Nilsson, comenzó su carrera de actor participando en películas como El Secuestrador, Fin de Fiesta, entre otras. Sus dotes de dirección nacieron con el cortometraje El Amigo, contando ya con una obra a cuestas pero inconclusa, El Señor Fernández. Fabio logró, además del éxito de la crítica, premios nacionales e internacionales. En el 55 estrenó su ópera prima, Crónica de un niño solo. En el 67, El romance del Aniceto y La Francisca, con Federico Luchpi, Elsa Daniel y María Banner. Y en el 69 estrenó El dependiente, basado en un cuento de su hermano y co-guionista Suhair Yuri, también director, autor e intérprete. Fabio, quizás motivado por las trabas económicas que el cine le estaba significando, decidió lanzarse sorpresivamente al canto profesional. De chico ya tocaba la guitarra. Su debut como cantante lo hizo en La Botica del Ángel, el programa de TV de Vergara Leumann. El éxito sofocó un poco a Fabio. De una vida más bien tranquila como director, pasó un mundo mediático lleno de fanáticos y conciertos, y tanto lo atochó la fama que llegó a encerrarse durante meses en su departamento. En el 76 filmó Soñar, Soñar, con Gianfranco Pagliaro y Carlos Monzón, y después del golpe militar se fue al exilio y comenzó entonces una gira por América Latina, donde vivió durante 12 años. Entre el 96 y el 99 realizó el documental Perón, Sinfonía de un Sentimiento, dedicado a toda la historia de la vida del general Perón. Vos sabés que eso tenía la idea de Duhalde, era que esa película saliera para permitir y facilitar la campaña, pero era tanto el material y tanto el tiempo que le llevó la construcción de todo eso que salió a destiempo y además muy larga. No se podía utilizar para dar en el cine porque es una cosa que es larguísima. Y así todo, Leonardo decía, me quedé corto, me faltaron muchas cosas para poner. Es que esas 120.000 horas públicas de los 10 años, es imposible reflejarla en 3 y 4 horas, ¿no? No, es imposible. Además, terminó que la plata que le habían puesto, que era 200.000 pesos... Que no, era, pero terminó costando millones de dólares. Eran 200.000 dólares, no le alcanzaron y no le pusieron más. Y él salió a dar conciertos para recaudar plata para terminarla. O sea que la hizo con su propia plata al final. Bueno. Y le salió como 2 millones de pesos, que eran 2 millones de dólares. Terminando con este recuerdo de Fabio, la verdad que a uno le vienen a la cabeza un montón de cosas de aquel trabajo que hizo, y vos fíjate que él mezcla su parte de pensador de cine con la realidad, y claro, permanentemente se quiere ir, digamos, a la construcción de la película y tiene que reflejar obras y obras y obras y obras, y es una cosa monumental, sobre todo para las generaciones futuras que no la conocieron, las presentes, incluso los chicos de 40 años que no vivieron esa época, donde tienen una referencia, solamente una referencia, de aquella maravillosa puesta en funcionamiento que fueron esos 10 años de hacer obras y hacer obras. Además, si te pones a verla, te pasa como le pasa a los chicos ahora con Netflix, que se sientan a ver una serie hasta que no se ven todos los capítulos, no paran. Sí. Te pones a ver la de Fabio y empezás a cambiar los casetas, querés ver todas. Un recuerdo, la verdad, que viene bien en esta hora de la mañana. 6:24:18:06 la temperatura en la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Para que no se enojen los hinchas de Huracán, yo digo que es un estadio hermoso. Se ve muy bien de todas partes. Pero la selección argentina tendría que haber pensado, antes de usar el estadio de Huracán, cómo estaba el campo de juego, no solamente de Huracán, sino de Vélez, de River, de cualquier otro lugar donde fueran a hacer la práctica. Consecuencia de lo poseado que quedó por las lluvias y por los partidos que se trajinó, se lesionó a Acuña en uno de los pozos, de los tantos pozos que tiene el campo Tomás Aduco, el campo de juego. Ahora, Enrique, esto no se puede prever. ¿Por qué la gente juega en Europa en campo de juego como la gente? Y aquí tenemos que jugar en potreros mejorados. ¿Por qué no terminamos de aprender esto, no? Porque somos improvisados, Miguel. Porque es así. Fíjese que a Acuña le puede costar el Mundial esta lesión. No es una lesión grave, pero le podía haber costado el Mundial. Y ya tenemos muchos lesionados y es un proceso con mucha improvisación este que encabeza Jorge Sampaoli. Y estamos a muy pocos días del Mundial. River no dio la cancha porque dijo que la estaba resembrando, cosa que no es cierto. River no quiso dar el estadio para hacer el entrenamiento porque está muy enojado, porque el último los dirigentes de River están muy enojados porque el último partido se juega mañana en la cancha de Boca y no en la cancha de River. Vélez cobraba un, además de que jugaron los Jaguares el sábado y volvieron a ganar, dicho sea de paso. Está toda poseada la cancha. No, claro. Porque el rugby te destruye el campo de juego. Exacto. Pero además Vélez cobraba un alquiler muy alto. Pero es negligencia de los dirigentes de la AFA. Por supuesto. Porque la de Huracán estaba peor que la de Vélez. Bueno, ¿por qué no ir a San Lorenzo? Y bueno. ¿Por qué no ir a San Lorenzo? ¿Por qué no ir a Independiente? Pero además hay otra cosa. ¿Por qué no se utiliza otros escenarios? Yo he visto campos en muy buen estado y no me acuerdo ahora cuál de todos esos está bien, pero por ejemplo en Rosario he visto campos como la gente. Sí, la cancha de Newell's y la cancha de Central están perfectos. ¿Pero por qué tiene que ser en Buenos Aires la práctica de la selección si a lo mejor lo podían hacer en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en cualquier otro lugar? Total aquí van a ver el partido amistoso. Y claro, como dice Diego, el estadio único, el mal llamado estadio único de La Plata. En realidad es el estadio Ciudad de La Plata. Pero seguro, había escenarios por doquier para hacer la despedida de la selección. Y podrían por lo menos en lo previo. Podrían haber llevado más chicos todavía. Seguro. Bueno, ¿seguro? Este otro dato. Ustedes saben que los jugadores argentinos tienen gran dominio del balón, justamente porque juegan en terrenos que son muy malos. Y cuando van a Europa, donde son prácticamente billares, les cuesta prácticamente muy fácil manejarse y dominar la pelota, porque si están acostumbrados a hacerlo en terrenos difíciles, se imaginan allí. Ahora, cuando un jugador está jugando en Europa, que está acostumbrado a pisar con tranquilidad en cualquier lugar, y vuelve de Europa, ya desacostumbrado a los campos de aquí, y sale a, y se olvida de que los campos nuestros no están así, pisa mal en un pozo, porque va con todo como si fuera en Europa, en un entrenamiento, y se lesiona. Y bueno, ahí tenemos otro lesionado más, que entre paréntesis, yo creo que eso de que contratar al ¿cómo se llama? Al brujo. Al brujo de Independiente. Sí, sí. Fíjate que Acuña de Racing también, Mercado, Acuña, no queda ninguno. No, Romero. Parece que hace el efecto contrario. Pero además parece que hace el efecto contrario. Es tan absurdo todo lo que pasa alrededor de la selección que pensar que este equipo puede tener la chance de llegar a ser campeón del mundo es ser muy optimista, pero muy optimista. Bueno, pero eso no se sabe nunca, porque no. Son todos partidos finales y según cómo te levantaste ese día y cómo jugaste es el resultado. Pero seguro. De todas formas, me parece que Messi puso paño frío, dijo... No somos los favoritos, la gente tiene que entender eso, etcétera, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, si no somos los favoritos y estamos repitiendo a muchos apellidos que fueron vicecampeones del mundo, pero que no pudieron llegar a ser campeones del mundo, vicecampeones de América, pero no pudieron ser campeones de América, no habrá llegado el momento de cambiar y no hicimos el cambio. Entonces, estaremos siempre en la misma historia. Es como la política argentina. Se reciclan y aparecen siempre los mismos, ¿no? Exactamente, Miguel. Bueno... esperemos que, como decía muy bien en su libro Dante Panzeri, El fútbol, dinámica de lo impensado, esto ocurra y que lo impensado del fútbol le permita a Argentina, con un grado de fortuna muy grande, llegar lo más lejos posible en el próximo Mundial, aunque uno siga siendo muy pesimista. El gato pardito está llegó. Presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ...consecuencias impensadas y que todavía va a venir mucho más complicado el ajuste. Mientras eso está pasando, los dirigentes parecen no terminar de entender que la sociedad lo que está buscando es la unidad de concepción para la unidad de acción. Y entonces todos los días aparece algún dirigente supuestamente o imaginariamente enrolado en el campo popular diciendo algo como para separarse del otro sector. Y en esto uno tiene que estar atento porque la verdad que crean situaciones arriba que abajo no existen. Porque cuando el pueblo tiene las mismas necesidades, tiene la misma necesidad también de la unidad para construir una cosa diferente. Y me da la sensación de que el vedetismo de algunos, el querer resolver sus temas personales como de costumbre con la política y no los problemas de la gente, está creando otra vez grietas que van a traer consecuencias. Y una de esas consecuencias puede ser que lo imaginable se transforme en realidad. Es decir, que el gobierno que no puede ganar en primera vuelta y que en segunda perdería con cualquiera, la fragmentación de los dirigentes haga que el pueblo se confunda, tenga que votar varias variantes, y esta gente se quede otro periodo más. Y entonces después ya no habrá ni tiempo para el lamento, ni cosa para reprocharse. Digo esto porque estoy viendo algunas cuestiones personales que salen otra vez a la palestra. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a intentar tomar contacto con algunos de los que están organizando esta marcha, que se inicia hoy en el norte argentino y en todo el país. Van a venir marchando y van a converger cuando ya esté el primer día del mes próximo en el Congreso. Es una marcha por pan, pan y trabajo, participa la iglesia también. En este momento se están poniendo en marcha en Humahuaca, en el extremo norte de la República Argentina, y allí hay una participación activa tanto del obispo Olmedo como de su hermano, que es el cura párroco de La Quebrada, de Humahuaca. Así que vamos a ver si podemos tomar contacto con algunos de los que están organizando estos movimientos hacia la capital. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital.

este minuto 18 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Facundo Cabral haciendo un análisis de una etapa no muy conocida acerca de lo que le pasó a él en su propia juventud. Vale la pena, en estos tiempos de tantas preocupaciones, de esta misma marcha, de estas inquietudes sociales que ocurren en la Argentina, meternos un poco en este recuerdo. Le va a servir a todos los que escuchan. Y vale la pena entonces retrotraernos a lo que decía Facundo Cabral, trágicamente desaparecido, como ustedes saben. Facundo hablaba de Eva Perón, recordaba su juventud y lo que a él le había pasado. Estamos recordando a Eva Perón, una anécdota, un concepto que en ambas nos salvó la vida, así de simple. Estábamos, me hubiese gustado muchísimo, pues, sería, le hubiera gustado a muchísima gente que si Eva hubiera vivido muchos años más, porque me hubiera gustado mucho agradecérselo personalmente. Siempre tuve esa idea de encontrarme. Era la primera vez que alguien nos ponía, nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha, porque el problema para el que ha vivido tanto tiempo en la calle no es tanto el hambre o el frío, que por supuesto son importantes, pero no es tan duro como el saber que uno está fuera del, confirmar a cada paso que uno está fuera del partido, que no sos parte de esta sociedad, que estás absolutamente excluido, que es la palabra más brutal que uno puede escuchar, y más cuando tiene una edad donde todavía no puede razonar ni fuerza para cambiar nada. Yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar de un señor, dice, un señor le comentó a mi madre, parece que hay un presidente al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché. Yo no tenía ni idea de lo que era Perón, ni lo que era un presidente. A los 9 años llegué hasta la ciudad de La Plata, porque venían el general y la señora a un tebeo que se hacía por el aniversario de la ciudad. Y dormí en las afueras de la catedral, venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía 9 años en ese momento. Me dijo, mira, yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno, pero es difícil que te atiendan, los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario, él me dio la gran idea, si no tal vez esto no hubiera sucedido. Me dice que leí en el diario que mañana va a La Plata porque es el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. Dice, ¿por qué no te vas allá y lo esperás en la catedral? Me pagó el tren, fue el primer compinche que tuve en Buenos Aires, me pagó el tren. Y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche, y como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. A las 10 de la mañana, 10 y media, no cabía un alfiler en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé, en estas circunstancias va a ser muy difícil llegar al auto de Perón. Me logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza, y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener, pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo, déjelo pasar. Entonces yo pasé al auto, me paré en el estribo, todavía eran los autos con estribo, ¿te acordás? Como los carros. Me subí al estribo y me dice, ¿querías hablar conmigo? Me pregunta Perón. Y yo le digo, ¿hay trabajo? Porque en esa época, una mujer sola, hoy es tan común matrimonios separados, y el padre por aquí, la madre por allá, pero en esa época una mujer sola era rarísima. Vos sabés que había lugares que pasábamos que la gente hasta cruzaba de vereda, éramos como si fuera leproso. Era impresionante. Si amagabas entrar a un lugar, siempre había alguna objeción, era muy duro. Y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto, ¿hay trabajo? Y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás lo que dijo, y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo. Todo el mundo está demandando, con razón o sin razón. Ves tanta poca gente que se acerca y dice, ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo, hay trabajo, la señora Eva, que estaba al lado, era un auto descapotable, delante iba el gobernador Mercante con el chofer. Escucha, Eva, porque paró el auto Perón, le llamó mucho la atención a la gente que se detuviera el auto. Se paró el auto cuando voy a venir. Y cuando yo le pregunto, ¿hay trabajo?

una vida de deambular y deambular, que le dio una firmeza, ha sido esa elección extraordinaria. Y esto, quiero que se sepa que de ninguna manera es un anuncio político. Es simplemente este recuerdo de dos seres humanos que en ese momento para mí significaron la mismísima política. Porque si la política no es escuchar hasta el último, sino es estar al servicio de que no pudo solo, como uno puede ser independiente en la vida, si no está para eso, no sé para qué está. Y esto es extraordinario, que todo le llama la atención, con qué facilidad se podía hablar con un señor de ese nivel, con una señora de esa categoría, en una calle de La Plata. Estaba todo tan cercano. Yo guardo un... Bueno, esto que usted termina de escuchar pertenece a la historia de los humanos que tuvieron a Perón y Evita. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio, ¿no? Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8570. ¿Quién está? Hola, muy buenos días, Derrensis. Pablo le habla de Devoto. ¿Cómo está usted? Mire, termino de escuchar a Cabral y la verdad que siento una sensación de qué alejados que están los políticos de hoy de la realidad, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que es tremendo es qué es lo que vamos a hacer, y discúlpeme lo que voy a decir, no hay que hablar de Perón, hay que hacer lo que Perón hubiera hecho. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo es que estamos tolerando estos sinvergüenzas, ladrones? Acaban de echar a 20 personas de Radio del Plata. Recién no los dejaban entrar. Entre lo que está el operador Alan Zurita y unos cuantos... Bueno, esto tiene que ver... Usted sabe que esa emisora... Sí. Estaba en manos de los dueños de Letra Ingeniería. Sí. Que a través de la obra pública con el gobierno anterior sostenían un medio de comunicación. Sí. Al perder esa ventaja de ser proveedores del Estado, también se terminó, como pasó con Cristóbal López, y va a pasar en C5N en cualquier momento. O sea que esto no tiene que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con lo que no hizo Electroingeniería, ¿no? Por supuesto, hay errores en el gobierno anterior. No, pero no es el gobierno anterior el error. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de empresarios que se pusieron a hacer medios de comunicación para trabajar de oficialistas, porque ellos buscaban negocios personales y comerciales, y a partir de que se terminó el gobierno anterior, no le importó mucho a la gente que dejan en el camino, ¿no? Bueno, que saquen a los empresarios y que pongan a otro y que la gente siga trabajando. Es que ahí viene el problema. Usted sabe que las ondas son del Estado, no son de nadie. Sí. El dueño de las ondas es el Estado. Entonces, sí, cuando aparece una... A mí, mire, hoy tenemos problemas en Rivadavia. Exacto. En Del Plata. En América, que ahora va a aparecer como radio de perfil. Bueno. El Mundo, creo, también. El Mundo, efectivamente. El Mundo... Y Continental son... tampoco está muy lejos de un problema. Y todo esto, y Rivadavia. Y todo esto son administraciones privadas. Es claro. Decir, el Estado, lamentablemente, digo lamentablemente porque yo me fui del gobierno de Menem, porque cuando se tomó la decisión de privatizar la radio dije yo no estoy de acuerdo, el Estado puede ser bueno o mal administrador. Las últimas dos que quedaban, que era Excelsior y Belgrano, se privatizaron. Sí. Entonces, hoy están todas las radios en manos privadas. Así que cualquier cosa que esté ocurriendo es tiempo de los privados. Pero el Estado después... ¿Qué hace? Tiene que volver a entregar esa onda a alguien que se quiera hacer cargo. Y hoy, por el momento que se está viviendo, es un mal negocio una radio. Entonces no aparecen, no abundan, salvo aquellos que tienen intenciones políticas, ¿no? Bueno, cerremos toda la fábrica, bueno, todas las empresas. ¿Y qué hacemos después? Y va a terminar pasando. ¿Y qué hacemos después? Es una locura. Lo saludo y me quiero que este hombre... Me gusta que se haya hecho carne del trabajador de la radio. Discúlpeme, quiero que este hombre se vaya, sinceramente, hablo de Macri, ¿eh? No lo tolero un minuto más. Chao, señor. Hasta luego, gracias. ¿Quién está? Buen día, Darrensis, Hugo de la Boca. El 25 de mayo, mientras el presidente caminaba en soledad hasta la iglesia, y que después, en una falta de respeto total, ni siquiera se persignó como corresponde, porque verdaderamente a veces le digo hijo del diablo a todo esto, y verdaderamente con sus actos demuestra que lo son. y a pocas cuadras de ahí había una multitud. Y sin embargo, Clarín y La Nación en tapa no pusieron nada. Yo, esa gente que se informa con esos medios, que se den cuenta que le están mintiendo. Quizás el otro gobierno mintió, pero esto también le están mintiendo, señores. Abran los ojos, desen cuenta. Estos son unos sinvergüenzas. Y volviendo, como usted hablaba de fútbol recién, del AFA, la AFA es el fiel reflejo de lo que es este país. ¿Sabe por qué? Porque tiene al mismo presidente. O no me van a decir que Mauricio Macri no es el presidente de la AFA. Que tenga buenos días con esos títeres que tiene ahí de Chiqui Tapia y Angelici, dos verdaderos tránfugas, que ya cuando cambie el gobierno espero que sea investigado, sobre todo Angelici, a ver qué pasa con sus casinos y sus cosas, si tributa como tiene que tributar, cómo lo consigue, qué se hace ahí adentro. Espero que alguna vez haya justicia y el próximo gobierno que venga, que el lema sea corrupción cero, de una vez y por todas, porque eso sí se puede lograr, la corrupción cero, y a través de ahí podemos arrancar con otras cosas. Gracias como siempre, que tenga buen día. Adiós. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Se siente, Evita está presente, y Perón también. Sin duda, desde el cielo, ellos piden a Dios por la Argentina, piden a Dios por todos nosotros. Eso es la fe, esa comunión de los santos que se llama. Si queremos unirnos a Dios, estamos mejor unidos entre nosotros, porque Él es el Padre nuestro, somos hermanos, y si somos hijos de Dios, vamos a heredar la casa de Dios, que es el cielo. Esto, la verdad, emocionante. Te agradecemos, creo que todos los que hemos escuchado el bellísimo testimonio de Facundo Cabral, testimonió la bondad, la sencillez de Evita y de Perón hacia los pobres, como pidió Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, en la misa, que no haya ningún excluido, que no se mate al hijo para salvar la vida de la madre. Todos tienen derecho a vivir, no al aborto, rotundamente no al aborto, es lo que Dios quiere, no matar. Hasta luego. Adiós. Vamos a las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico para este 28 de mayo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores dice parcialmente nublado a nublado, probables neblinas aisladas en la tarde-noche. Puede llover con tormentas aisladas. La máxima para la jornada de hoy será de 25 grados. En todo el territorio argentino es la hora 7. En las Malvinas, en poder de los 3.000 invasores ingleses y los Kelper, hay una temperatura de 5 grados. La máxima será de 8 y está lloviendo. Descubrieron a una contrabando de narcos que llevaban 6 kilos y medio de cocaína en el baúl de un auto y detuvieron entre 14 personas a el hermano del intendente de Salvador Massa en la provincia de Salta. Con el intendente de Cambiemos de la semana anterior aparecen los vínculos políticos con el narcotráfico cada vez que se investiga a fondo. Pase vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 17 grados bajo cero. La máxima será de 5 bajo cero. Hay vientos regulares a fuertes y muy fuertes del sudoeste. Pase Esperanza, 20 grados bajo cero. La máxima 15 bajo cero. El cielo se presenta nublado con nevadas. Pase Carlini, 9 grados bajo cero. La máxima será de 5 bajo cero y está nevando. Más pronósticos de la Antártida Argentina. Base Belgrano 2. Temperatura actual 18 grados bajo cero. La máxima 10 bajo cero. El cielo está algo parcialmente nublado. Base Orcadas 10 grados bajo cero. La máxima será de 6 bajo cero. El cielo está nublado y también está nevando. La FIF confiscó más de 300 toneladas de soja no declarada en un operativo en Córdoba. El organismo recaudador encontró que los productores de soja no declaraban la soja que vendían ilegalmente, 360.400 kilos de soja, en que no habían sido oficialmente documentadas. Una planta procesadora de soja en Córdoba fue la que consiguió esa soja, a la que la FIP llegó y se la incautó. La empresa investigada se dedica a la producción y venta de aceite de soja y sus productos a partir de la industrialización del grano de soja. Se presume que la evasión tiene una historia hacia atrás de proporciones impensadas. El descubrimiento efectuado en el marco del operativo Cosecha Gruesa 2018 expuso una diferencia sustancial entre lo declarado al sistema de la FIP y por la empresa sojera ubicada en la localidad de Valneria y el recuento fiscal hecho en el sitio por los funcionarios. El Estado reclama que la sociedad rural devuelva el predio de Palermo. Esta es la principal pedido que se realizará en el juicio oral previsto para el 6 de junio contra el expresidente Carlos Menem y el exministro de Economía Domingo Felipe Caballo. En medio del malestar de las entidades agropecuarias, ahora la justicia quiere que las tierras de Palermo vuelvan al Estado. En el gobierno de Macri, el ministro de Agroindustria, que fuera presidente de la Rural, ya tiene un proyecto para una compra inmediata si eso pasara. En el juicio, que estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, integrado por Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini, los acusados son Carlos Menem y Caballo, dos exfuncionarios del Ministerio de Economía, seis del Banco Ciudad y del Hipotecario y dos dirigentes de la sociedad rural. La página deportiva. Dos muy buenas noticias tuvo el deporte argentino a nivel nacional e internacional. En el Super Rugby, gran victoria, la sexta consecutiva de los Jaguares frente a Sharks por 29-13. El equipo argentino se ubica segundo en la Conferencia África con 34 puntos a 6 del líder Lions. También una gran actuación le cupo al chino Diego Simonet, ya que su equipo, el Montpellier, le ganó la final de la Copa de la Liga de Campeones de Europa en handball a su rival el Nantes, en final disputada en el Lanxess Arena de Colonia, Alemania, por 32-26. Además, el jugador argentino fue goleador con 6 tantos y recibió el premio al mejor jugador del partido en esa final disputada en Alemania. En tanto, en hockey sobre césped también hubo buenas noticias para Argentina. Se disputó el tercer partido de la serie que están jugando los Leones, el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, que en el polideportivo de Mar del Plata le ganó a Malasia 7-2 con tantos de Joaquín Menini en dos ocasiones, Nicolás de la Torre también por duplicado, Tomás Domenech, Juan Gilardi y Pedro Ibáñez. Ya se habían enfrentado el jueves y el sábado y en los dos partidos ganó Argentina 1-0 y 6-1. Ya en Capital Federal, ambos seleccionados van a jugar entre sí el 31 de mayo y el 1 de junio venideros en el club Ciudad de Buenos Aires con entrada gratuita. En el tenis, debut con éxito de dos tenistas argentinos en Roland Garros. El azuleño Federico Del Bonis le ganó al brasileño Tomás Bellucci por 6-1, 6-3, 3-6 y 6-1. En tanto, Guido Andreozzi, que viene de la quali, superó al estadounidense Tyler Creed por 6-7, 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3. Hoy y mañana debutan el resto de los argentinos. Juan Martín del Potro lo hará frente al francés Nicolás Mahut. En tanto, Diego Pela va a jugar frente al portugués João Sousa. Diego Peque Schwartzman va a debutar enfrentando al francés Calvin Emery. En tanto, el marplatense Horacio Ceballos lo hará ante el japonés Shuichi Sugita. 7 de la mañana, 6 minutos, 18 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Roma urgente. Se cayó la posibilidad de formar gobierno. Fracasó el intento de formar gobierno entre las cinco estrellas y la derecha. Giuseppe Conte rechazó lo que le encargó el presidente Sergio Mattarella, porque cuando propuso de ministro de Economía a un hombre que está en contra de la moneda euro para Italia, porque dice que la moneda única perjudicó notablemente la producción italiana, el presidente no lo aceptó, y entonces el primer ministro designado para formar gobierno presentó la renuncia ayer. De acuerdo a lo conocido, el ministro de Economía propuesto, que era Savona, al frente del Ministerio de Economía, era un hombre que está en contra del euro. Luego de una reunión de casi una hora entre el presidente y el primer ministro en el Palacio Quirinale, Conte rechazó lo encargado por el presidente de la República para formar gobierno. Ahora la situación está muy complicada porque se está generando una posibilidad de que Hugo Zampetti, secretario general de la presidencia italiana, tenga que volver a convocar a elecciones. Agradezco al presidente de la República por haberme dado el mandato el 23 de mayo pasado. Puedo asegurar de haber hecho el mayor esfuerzo para cumplir este objetivo de un clima de plena colaboración con los exponentes de las fuerzas políticas que me designaron. Así planteó Conte y luego confirmó el rechazo encargado. La negativa de Conte se da luego de 3 días de negociaciones entre el presidente y el primer ministro que había designado los que ganaron la elección. Los líderes de la Liga, Matteo Salvini, y del 5 estrellas, Luigi Di Maio, por la posible designación de Savona, catalogado como un crítico al euro, y de una inserción italiana en Europa que dice tiene que ser diferente con moneda propia, algo muy parecido a lo que los ingleses votaron para salir de ese mercado común y lo que también está pidiendo el pueblo español. El euro está en un momento de crisis y la unidad europea corre en el mismo sentido. 9 minutos después de las 7 de la mañana, la última noticia para este primer resumen. Ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿vas a ir al Mundial de Rusia? No creo, no me alcanzan los dividendos para ir al Mundial de Rusia. Ajá, porque vos sabés que hay una oferta para la gente que viaja a Rusia. Yo no sé si alguno de los que está escuchando va a ir a Rusia, pero a ver, vos si vas a ver el Mundial, ¿qué otra cosa harías en Rusia, por ejemplo? Y visitar todos los grandes lugares históricos, los museos, las cosas que yo hago siempre. ¿Algo más? Ir a ver el ballet Bolshoi, si hay alguna función. Ajá, ¿qué más? Y alguna obra de teatro, si es que la hay, aunque no entienda el idioma, pero no sé. ¿Algo más? El Kremlin, si me dejaran visitarlo. Y ver algún partido de fútbol, seguramente los que juegue Argentina. Ajá, ¿y qué otra cosa harías? Y nada más, ir a comer, probar la comida local, conocer gente del lugar, que posiblemente hay mucha gente que habla castellano en Rusia. Suponete que vos vas a Rusia y tenés un disponible, 4.000 euros aparte de lo que vas a gastar, que decís, quiero hacer algo diferente. ¿Algo diferente con 4.000 euros? Sí. Y no se me ocurre en qué gastarlo. Bueno, la verdad es que a mí tampoco, si no fuera que lo estoy leyendo. ¿Sabes qué podés hacer con 4.000 euros? ¿Qué puedo hacer? Conducir un tanque de guerra de la época de la Unión Soviética. Ah, no me los gastaría, no me interesa. Un tanque de origen soviético. Mira, después de pasar a recogerlo por el hotel, los trasladan a una base militar que está situada en las afueras de Moscú. Una vez que llegan a las instalaciones castrenses, se dividen en dos grupos entre los que participan de la actividad. No podrán exceder de 10 personas cada grupo, ¿no? El primer grupo va a recibir una breve charla de instrucción sobre las normas de seguridad que serán impartidas por el personal militar de la base, y concluida la clase teórica, toca pasar a la acción. Entonces, allí aparece la explicación sobre el equipamiento necesario, el uniforme, los guantes, los cascos y demás, y entonces ya estarán listos los turistas para viajar y conducir un tanque de la Unión Soviética. Todos los integrantes de este primer grupo tendrán la oportunidad de pilotear el carro de combate durante la actividad que está coordinada por militares rusos. Por otra parte, el segundo grupo será trasladado al museo de la base militar, donde va a disfrutar de un tour guiado por la exposición. Cuando todos los participantes del primer grupo terminan, entonces aparecen ellos para hacer poner en movimiento también los tanques. Finalizadas las actividades de los grupos, ambos se volverán a reunir todos juntos para degustar un café y unos aperitivos. Bueno, por 4.000 euros te podría dar algo más, ¿no? Sí, llevarte un pedazo del tanque a casa, qué sé yo. Pero ahí no acaba todo. Aquellos que se hayan quedado con ganas de más podrán contratar, aunque esto pertenece a una extra, y pagando una extra podrán disparar desde el propio tanque contra este mismo tanque. O sea, podrán tirarle al tanque. Es una locura. Por motivos organizativos y de seguridad, esta actividad solo permite un grupo máximo de 10 personas, cuya reserva deberá realizarse con al menos 14 días de antelación. Que recaudan 40 mil dólares en ese momento. De arranque nomás. De arranque, del vamos, para que, por ir. Requisitos. No se necesita ningún tipo de carnet especial o licencia para conducir los tanques. Y no, ¿quién te lo va a dar? Dice, los permisos necesarios para poder realizar el pilotaje en las instalaciones de la base militar y sus zonas aledañas ya están incluidos en la actividad. No podrán participar de esta experiencia los niños menores de 5 años. O sea, de 6 años para arriba podés manejar el tanque. Ah, bueno. ¿Miguel? Señor. Bueno, está en línea. Yo, mi último registro, hace más como 20 años que no manejo. Mi último registro lo encontré el otro día, se lo mostraba a Kepa, del año 91. Bueno, Miguel, desde Posada lo está escuchando la señora Graciela Melo. Arrancar la marcha a la tarde en el puente internacional, supongo que será. Así que Graciela, buen día de Renzi, mucho gusto. Graciela. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. A ver, cuénteme, ¿cómo arranca la marcha hoy, esta marcha federal que se va a hacer hacia la ciudad de Buenos Aires? Y nosotros arrancamos hoy con un acto, una marcha que se va a hacer hasta la cabecera del puente internacional Posada Encarnación. Desde ahí vamos a lanzar la marcha federal, sectores de todo el interior, sectores del MEA arranca en este sector, después vamos en un acto por Chaco, Resistencia, pasamos por Corrientes, vamos a Santa Fe, Entre Ríos, después Santa Fe, luego hacemos otro acto en Rosario y terminamos en el Congreso, ¿no es cierto?, el primero. ¿Cuánta gente calculan ustedes que va a marchar arrancando de Posadas? Arrancando de Posadas se estima más o menos 12.000 personas, 10.000 a 12.000 personas. Ajá. Y toda esa marcha se va a hacer con paradas ya establecidas. Ahora, ¿ustedes se van a juntar con la gente que viene del Chaco, en Rosario, o son separadas o vienen juntas ya de Misiones? No, nosotros vamos hacia el Chaco. En el Chaco confluimos con Formosa, con Corrientes, con Chaco, y ahí seguimos avanzando en caravana. ¿Y ahí cuánta gente calculan ustedes de las otras provincias que llegarán? No, los que van, sí, ahí se va a hacer un gran acto también, pero de ahí está, de nuestra organización, al menos desde La Corriente, tenemos ya 10 micros que están preparados como para salir también para la marcha federal. Ahora, ¿qué se dice en Misiones acerca de esta marcha? Es decir, ¿cómo la toman? ¿Como una marcha de protesta, como una marcha de esperanzas en función de que cambie algo? ¿No tienen esperanza que vaya a cambiar nada? ¿Cuál es la posición de los que menos tienen? No, sí, siempre hay una esperanza. Nosotros pensamos que el gobierno tiene que abrir diálogo con todos los sectores, principalmente con nuestros sectores regionales, que son las economías regionales de nuestro sector, ¿no es cierto? Porque acá hay diversidades, no es solo la pelea por pan y trabajo del cliente nacional, los cayetanos, como nos denominamos, sino que tenemos a los pequeños productores que están en un estado crítico, terrible. Tenemos los despedidos de agricultura familiar, tenemos un montón de sectores del campo, del agro, que están totalmente desesperados con estas malas políticas de Estado que están sufriendo, ¿no es cierto? Entonces tengo entendido que está Juan Carlos Alderete, que va a encabezar él la marcha desde allí, ¿esto es correcto? Así es, está con nosotros y va a salir a la marcha con nosotros, sí. Bueno, señora, le agradezco que nos haya atendido y esperemos que la marcha sea normal, sin inconvenientes y sin problemas en el camino, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes por haber llamado. Gracias, de la mañana, 17 minutos. Y fíjate este objetivo, ¿no? En el medio de lo que estábamos contando. Los rusos, digo, no se pierden oportunidad de nada. Vos sabés que te permiten también usar disparos, o sea, podés hacer tiro al blanco, no solamente podés tirar contra un tanque, sino que según lo que vayas pagando, un alquiler de un rifle, por ejemplo, sale 100 euros, ¿no? Más 1,50 € por cada munición que gastés en ese rifle. El alquiler de las pistolas, 150 euros, más 1,50 € de cada munición que dispares. Disparar desde un tanque cuesta 200 euros, y el alquiler de un vehículo militar con ametralladora incorporada cuesta 1.300 euros. Este tour se realiza en forma privada y la verdad que hasta 10 personas los tanques rusos que están a disposición en bases militares de la época de la Unión Soviética para poder sacarle jugo a cosas que ya son viejas para el combate, pero que fíjate vos cómo le sacan un dinero importante, ¿no? Ahora, eso, además de los $10,000, tenés que pagar los opcionales. Las balas, el tiro de cañón, toda esa parte. Y, lógico, son extras. Vos cuando tenés que algo para... Vos decís, bueno, para manejar el tanque son 4.000 euros. Ahora, usted quiere disparar 200 euros más, cada disparo, ¿no? Está bien, y si le pegás al blanco, te cobran el blanco. Y eso, pero si le pegás a otro tanque, habrá que ver, ¿no? Y sí, si le pegás a otro tanque, te cobran el otro tanque. Así que los argentinos que tengan 4.000, 5.000 euros de más, pueden andar con un tanque de la Unión Soviética tirando unos tiros en Rusia. Y a los tiros le sale 10 lucas, verde. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué pasó, Daniel, con el ascenso? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Fútbol oficial. Pasó que Defensores de Belgrano perdía en su cancha. Vos sabés, anoche hablé con Marcelo Achille, su presidente. Nunca en toda la historia del club se vio el estadio colmado como estuvo. 12.300 personas se tomaron el tiempo para contar cada uno que ingresaba al estadio por cada puerta, todo el estadio habilitado, 12.300 personas pagaron su entrada, lo perdía faltando un minuto, la corajeada, en el último minuto, ya en tiempo cumplido, la corajeada de su arquero, Álvaro Anconetani, 42 años, dijo, me quiero retirar y me voy a retirar con el ascenso, fue a buscar al área rival, saltó el cabezazo, él lo habilitó a Pablo Miranda para poner ya en tiempo cumplido las cosas 1-1 y para después vestirse de héroe en los penales, atajando dos y darle a este Defensor de Belgrano el ascenso al Nacional B, a la B Nacional, muy pero muy festejado, y Álvaro Anconetani se retira, como había dicho, con el ascenso y con 4 ascensos sobre sus espaldas. En Junín se jugó la primera final en Nacional B por el segundo ascenso a primera, también con un estadio repleto de gente, con 4.000 tucumanos, en un buen partido de fútbol, con un tiempo para cada uno. Fue mejor Sarmiento en la primera etapa, lo termina ganando 1-0, no lo liquidó, porque en el primer tiempo lo pudo haber ganado 2-3-0, después se quedó, después reaccionó San Martín, que fue superior en el complemento, pero claro, careció de profundidad. Llave abierta, final abierta, se juega en Tucumán, se define en la Ciudadela, pero con mucho malestar de la gente de Sarmiento de Junín. Le dieron 4.000 localidades a los tucumanos, se había hablado de un pacto de caballeros para que haya 4.000 en Tucumán, hincha de Sarmiento. Van a salir hoy, en un rato, 30.000 localidades a la venta en Tucumán. Por ahora, solamente 2.200 van a ir a la venta en Junín. la gente de San Miento quiere 4.000. La gente de San Martín de Tucumán no quiere saber nada. Es decir que JJ Urquiza, en el reducido de la C, lo ganaba 1-0, se le dio vuelta Central Córdoba de Rosario, lo ganó 2-1, Luján le ganó 1-0 Argentino de Quilmes, en la arena del reducido Atlas le ganó 2-0 Argentino de Merlo, Liniers, que pudo ganarlo de local, empató, se lamenta, 0-0 con la Madrid. Decir que por Copa Argentina, Arsenal y Chipoletti empataron 0-0, Chipoletti ganó 3-2 en los penales, y ahora espera rival, espera al ganador de Almagro y Gimnasia de Jujuy. Y también a otro ascenso al Nacional B, más de 12.000 personas también en la cancha del nuevo Pituco, en el Víctor de Grotagli. Gimnasia de Mendoza, gol de Cristian Llama, y ganó 1-0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y volvió a la B Nacional. Miguel, con mucho fútbol este fin de semana en el ascenso. Bien, ¿todo completo, Daniel? Sí, señor, Miguel, todo completito. La seguimos mañana. Fuerte abrazo. Igualmente, Daniel Torrisi y su columna con el fútbol de ascenso. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Fonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita. Gracias por dejarnos hablar. Muy emocionante, muy lindo lo que puso de Facundo Cabral. Y yo digo, qué rápido que era ver a dos personas tan grandes que le hicieron tan bien al país como Perón y Evita. Porque los políticos de hoy, lamentablemente el 98% o el 99%, no se los puede tocar porque andan con muchos custodias, esos custodias bien pagos que pagamos nosotros con los impuestos, ¿no? A la mayoría de los concejales en muchos partidos no se lo puede tocar con una caña a 50 metros. Por eso digo, aprendan todos de Perón y Evita, los más grandes, los más humildes, que dieron siempre el ejemplo, que tocaban y hablaban con los pobres y con los trabajadores. Y aprendan mucho también de nuestro Papa León XIII. Gracias, señor de Rennes. Adiós. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Hable para Don Crubelier. ¿Cómo dice que anda? Buenos días, compañero. ¿Cómo le va? A ver, si usted me permite, una payada para el Mundial, a ver. Esto del Mundial, hay que tener mucha astucia. Hay que llegar hasta Rusia y ver cómo es el final. Lo digo en forma cabal, entre palabras y honores, así son los pensadores, pero pienso continuo, pienso que los argentinos saldremos de perdedores. Los saludo. Un abrazo, peronista, compañero. Chao. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Hola. Sí, lo escucho. Sí, bueno, este gobierno es de terror. No veo la hora que se vaya. Camarillero, mafioso, eso te está fabricando una bomba que no sé cuándo va a estallar, pero le va a estallar a ellos, nada más. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, ustedes saben que estamos parados en un momento donde la impaciencia crece, la inestabilidad económica se agranda, el aumento a más de 600 pesos una bolsa de harina hace que se esté vendiendo el pan a 80 pesos el kilo. En una Argentina donde se ha perdido la proporción absoluta de lo que ingresa y lo que debe egresar de un hogar, y donde el gobierno parecería ser que está cubierto de una insensibilidad que no piensa modificar, porque al contrario, siguen hablando del tema de las tarifas. El miércoles se tiene que tratar en el Senado lo que ya tiene medio despacho de diputados, que es el congelamiento de las tarifas. Obviamente, hacen falta 37 votos en el Senado, hay más de 40, pero se sigue negociando porque no quieren que pague el costo al presidente de vetar la ley. Ahora, ¿qué es lo que está pasando que no contaba el gobierno de Macri? Una cosa son los gobernadores y otra cosa son los senadores. Cuando los gobernadores le dicen, mirá, trata de que no se perjudique el gobierno de Macri porque entonces vamos a tener nosotros un perjuicio, no nos van a mandar el dinero que nos prometieron, etcétera, etcétera, los senadores se le sublevan a los gobernadores y le dicen, la verdad que esto no se puede soportar más, la gente no puede pagar los aumentos de tarifa, el momento es de aguda crisis, algunos se están endeudando, otros se están sacando y usando la tarjeta de crédito y pagando el 10% porque no la pueden cubrir para poder vivir, porque la plata se la llevan los servicios, las tarifas, etcétera, etcétera, y hay una especie de sublevación de los senadores con la conducción de los gobernadores. Los gobernadores, por otro lado, están necesitando en un país que tiene una recaudación federal impositiva, pero que tiene una distribución unitaria, está precisando que el gobierno le baje el dinero que precisa. Por lo tanto, se vienen creando una serie de circunstancias muy especiales. Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que pertenecía a la tendencia revolucionaria y en los años 70, después del 73, después del 76, para ser más preciso, se fue a exiliar a Brasil, andaba deambulando buscando trabajo y encontró trabajo en Brasil en el grupo de Macri. A partir de esa relación con Macri, que le dio trabajo al exiliado de Schiaretti, se trabó una relación que perduró durante mucho tiempo, de la misma forma que Carlos Grosso pertenecía a un elenco de las empresas del Macri padre y alguna vez lanzó convocatoria peronista con un fuerte respaldo de Franco Macri económicamente, al igual que de la Sota, que en algún momento determinado tuvo vínculos con la empresa de Macri, es decir, lazos individuales de cuestiones personales que fueron fagocitando una buena relación y que hace que ahora en la política esas cosas se noten. De la Sota se corrió un costado de la sociedad con Schiaretti, a pesar que cada uno de ellos venía de un sector distinto. Schiaretti venía del sector más vinculado a la izquierda, de la Sota más vinculado a la Guardia de Hierro. Pero lo real y lo cierto es que esa sociedad ahora está bastante más fría, pero Schiaretti guarda una relación de amistad, de conocimientos con la familia Macri. Por eso se ha transformado en uno de los principales operadores para tratar de solucionar los problemas a Macri. No se olviden ustedes que Macri sacó muchos votos en Córdoba. Es decir, Córdoba, que tenía problemas de funcionamiento con el gobierno anterior, se volcó casi mayoritariamente a darle el triunfo al peronismo local y a su vez el triunfo a Macri en el orden nacional. Pero a su vez, el macrismo en Córdoba tiene varios problemas, porque tiene los radicales que quieren ser, el ex árbitro de fútbol Baldassi que quiere ser, juez que regresó de ser embajador y que quiere ser, o sea, hay muchos que quieren ser en Córdoba para representar la boleta de Cambiemos. ¿Qué pasa en este momento en la cabeza de Macri? Bueno, por un lado la relación que estamos hablando con Schiaretti y por otro lado que están imaginando ellos que en ese gran acuerdo nacional que quieren proponer, más que un acuerdo nacional, haya una complicidad nacional para que después del desastre que hicieron, los acompañe el resto, porque ante el Fondo Monetario Internacional necesitan que algún sector del peronismo aparezca en la foto porque sabe el Fondo Monetario, sabe la Embajada Norteamericana que manda los correos, saben los ingleses que están de buenas relaciones con Macri, saben los rusos que observan, saben los chinos que hacen negocio con Argentina, que la calle no la maneja el PRO y mucho menos los radicales, y que la calle está en manos de sectores de izquierda y vinculados al peronismo. O sea que hay una situación donde necesitan complicidad para la fotografía. Miren, nosotros a ustedes les vamos a dar, pero ¿quiénes son los que van a pagar la fiesta? Necesitamos continuidad. Como han visto que existe una posibilidad cierta de que el peronismo regrese, más que por capacidad de construcción, por lo ineficaz del gobierno actual, entonces, a niveles internacionales, están buscando el sector del peronismo que le pueda permitir una transición más en paz y no que aparezcan diciendo, bueno, todo lo que hicieron esta gente no lo vamos a reconocer, lo vamos a investigar. Esto es parte de la discusión que hoy hay. Enfrente está Berna, muy duro, el gobernador de La Pampa con el gobierno, el tucumano, que fuera ministro de Cristina y que arregló con Macri en un principio, pero que ahora está postulando como candidato a presidente al salteño, y otros gobernadores que resisten cualquier acuerdo o cualquier sonrisa para ser cómplices del tiempo que viene. Se lo hicieron saber a Pichetto, pero además Pichetto estuvo con integrantes de la CGT. Allí fueron Lingeri, Solá de Seguro, Maturano de la Fraternidad, Acuña, un integrante del Triunviro, y el otro integrante del Triunviro, Smith, y se reunieron con Pichetto para frenar directamente el cambio que quieren poner, porque están de acuerdo en la CGT del blanqueo que quieren hacer acerca de los trabajadores que están en negro, pero resulta que le mandaron de contrabando lo que preveíamos que iba a ocurrir, parte de la flexibilización para pagar menos en caso de despido. Y ya dijeron en el Senado que eso no va a pasar, dijeron que tampoco va a pasar ese proyecto de ley porque le metieron de contrabando una flexibilización, y ya hay una especie de resistencia mucho más profunda en el sector del peronismo federal, por lo que a Macri se le empieza a complicar mucho la cosa. Y ahí enfrente está una reunión de Sergio Massa, que fue visitado en Tigre por Magario y por Espinosa, para proponerlo que hicieran la junta para la provincia de Buenos Aires, Massa gobernador, Magario vicegobernadora, en un arreglo para garantizar el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Massa le contestó que quiere seguir siendo candidato a presidente, frustrando así lo que podía estar escondido, que sería uno de Felipe Solá. Pero lo de Felipe Solá arranca en la casa del ahora presidente del Partido de la Provincia de Buenos Aires, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que encabeza un grupo de intendentes y le propone a Solá, ¿por qué no querés ser candidato a presidente? Sobre todo de funcionarios que durante distintos momentos, los intendentes que se lo proponen, pasaron por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, Gustavo Menéndez tiene que afrontar un juicio oral porque pasó por el manejo del casino Mar del Plata y tuvo problemas, así que no sé cómo va a terminar eso. Y en el mientras tanto, el otro intendente que preside por ahora el Congreso de la Provincia de Buenos Aires y que va a presidir el partido, que es el intendente de Esteban Echeverría, ya tomó contacto con la intervención de Luis Barrio Nuevo a los efectos de preguntar si van a intervenir el partido de la provincia. No, de ninguna manera, eso no está en los planes. Lo que sí está en los planes es poner a trabajar a todos aquellos que han ganado, los intendentes que han ganado y demás, en un proyecto común para poder resolver esto. Y ahí entonces se planteó una convocatoria de Gioja, un congreso que desestimaron todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires diciendo, bueno, ese congreso es relativo, nosotros estamos conversando para buscar la unidad y ese congreso, si se hace, va a ser para fragmentar. Es un poco Gioja que está preocupado porque perdió la presidencia. O sea, desestimaron esta convocatoria que está haciendo Gioja. Así que tendremos que ver en qué termina todo esto, cómo se desarrolla el presente y el futuro. Y apareció Máximo Kirchner diciendo que no se iba a conseguir la unidad si no se hacía la unidad parlamentaria, porque por ganar una elección no iba a ser la preocupación. Lo que ocurre es que Máximo es el candidato a ser el primer diputado de Cristina en Unidad Ciudadana. Si se hace la unidad del peronismo, Máximo, si es que va a la lista de diputados, ni puede soñar con encabezarla. Entonces, hay un montón de cuestiones personales que se están jugando. Hay una cuestión de situaciones que se dan en el Frente Renovador, donde ya dicen que Felipe Solá prácticamente se ha despegado del frente. Es decir, hay cosas que están pasando que son muy personales, pero que no representan la voluntad de la gente que está pidiendo que se junten, que se unan y que vayan todos juntos. Me parece que el paso que dio Magario es muy importante, porque estaría con Massa, si Massa aceptara ser candidato a gobernador, haciendo quizá una buena performance en la provincia de Buenos Aires, hasta podrían ganar, y eso es el secreto para ganar la elección nacional. Massa no mide más allá de la General Paz, esa es la pura verdad, y sí mide bien dentro de la provincia de Buenos Aires. En una alianza con lo que puede ser la representación de La Matanza, que es muy importante, y el resto, le podrían asegurar al justicialismo un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, dicen algunos, Duhalde quiere lanzar a Marcelo Tinelli como candidato. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El hora 7:38 Miguel, minutos, Diego. Miguel. Señor. Está en línea el señor Jonathan Emanuel Valdivieso. Bueno, Valdivieso pertenece a una entidad que nos va a poder ayudar un poco en lo que decíamos hoy temprano, acerca de este despojo que se está haciendo de tierras y de bienes, no solo en la ciudad, él pertenece a un organismo de la ciudad, pero sino también en la nación, y que ya comenzara Macri cuando fuera alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Valdivieso, quiero que nos cuente un poco qué está pasando con la enajenación de tierras en el orden nacional, porque ustedes ya lo vivieron en la ciudad y el observatorio de ustedes en su momento hizo algunas denuncias y sigue, supongo, haciéndolas. ¿Cómo le va? Buen día, de Rensis. Buen día, ¿cómo están? Sí, a nivel nacional está pasando algo que nosotros ya hemos vivido aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es que la gestión del PRO a cargo del Estado está iniciando, llevando a cabo un plan sistemático de venta de tierras públicas, transformar el suelo público y pasarlo a manos privadas. En la ciudad de Buenos Aires ese proceso ha sido algo histórico en la historia de la ciudad de Buenos Aires por la gran extensión de tierras que han pasado a manos privadas, ¿no? En estos 12 años de gestión del PRO, casi dos puertos maderos se han trasladado a manos privadas, ya sean por concesiones o venta de tierras públicas. A nivel nacional, se encontraron con una estructura jurídica más allanada, porque en la ciudad cada vez que deseaban vender tierras públicas, necesitaban pasar por la legislatura de la ciudad, ¿no? Enviar un proyecto de ley, discutir con participación ciudadana, procedimiento de doble lectura, que son procedimientos más complejos en la legislatura, y aprobarlos. A nivel nacional, lamentablemente, no tomaron una postura republicana ni democrática de discutir estos procesos de venta de tierras públicas en el Congreso, sino que decidieron a través de decretos ir autorizando la venta de cientos de inmuebles a nivel nacional. Inmuebles en muchos casos muy bien ubicados, de alta evaluación, y la mayoría de ellos ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Casi el 50-60% de los inmuebles que se están vendiendo a nivel nacional están ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente son terrenos que antes estaban destinados a playones ferroviarios, a terrenos del ejército, terrenos de grandes extensiones para las áreas urbanas de la ciudad, y que están siendo destinados para la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios. Ahora, Valdivieso, hay un artículo de la Constitución Nacional, incluso la reformada, tanto de la vieja de 1816 como la reformada del 94, que establece justamente que el Congreso Nacional debe legislar sobre esta entrega de bienes, así como debe legislar para tomar empréstitos o endeudamiento en el exterior. Cuando no se cumple con eso, y cuando los diputados y senadores tampoco les preocupa eso, uno siente como que estamos viviendo una democracia fraudulenta, es decir, que no funcionan los tres poderes como deben funcionar, y que entonces, amparado hasta en un decreto de Videla, se puede llegar a hacer concesiones como en el caso de Macri, que además lo documentó y lo explicó en el Congreso el mismísimo jefe de gabinete, ¿no? Sí, es sumamente grave, ¿no? El suelo para los estados, para el gobierno y para el pueblo son bienes comunes, recursos muy valiosos, que sirven tanto para satisfacer algunos derechos de la población como para regular el mercado inmobiliario. Y por ser recursos muy valiosos, justamente su discusión, su destino tiene que estar o ha sido planificado para que se dé en los ámbitos parlamentarios, en este caso que estamos hablando a nivel nacional en el Congreso. Bueno, esto no está ocurriendo así, y también ninguna de las instituciones que debería controlar esto, en el Poder Judicial y el Poder Legislativo, están haciendo que la venta de tierras públicas pasen por el Congreso y no sean definidas únicamente por una sola persona como es el presidente Mauricio Macri. Y lo que bien comentabas, se están basando en un decreto ley de la dictadura, que en su momento la dictadura también inició un proceso de retiro del Estado y transferencia de tierras públicas a manos privadas, ¿no? La misma situación que estamos viviendo actualmente, y para llevar adelante esa línea política decidieron dictar este decreto ley Videla, delegando las facultades que tenía el Congreso de decidir el destino de los inmuebles públicos al presidente de facto en ese momento. Ahora, usted cuando hace este análisis, se da cuenta que estamos con el problema de que, por un lado, se viola la Constitución Nacional. Por el otro lado, hay tres inconvenientes simultáneos. El precio con que se venden las cosas, el dinero que se obtiene por eso, que no se sabe cuáles son los destinos, y a su vez, lo que se está haciendo de una enajenación que en las proporciones pueden llegar a complicar muchísimo. Porque fíjese lo que está pasando en la justicia ahora con la tierra que tiene la rural en Palermo. Es decir, que en un futuro puede haber litigios que compliquen todavía aún más aquellos que vayan a comprar estas tierras porque fueron otorgadas o fueron decididas violando la Constitución Nacional. Ahora, ¿por qué no logramos que este tipo de cosas sean más claras? Es decir, ¿dónde está el fracaso? Porque también cuando la legislatura de la ciudad hizo algunas denuncias en la época que era alcalde de la ciudad o intendente, o jefe de gobierno, como lo quieran llamar, Mauricio Macri, tampoco se llegó a buen puerto. O sea, era como que se hacía el barullo, pasaba el barullo periodístico y ahí la cosa siguió. Tengo la sensación de que estamos remando contra la propia corriente, ¿no? Sí. A ver, por una parte, lamentablemente la Argentina o la población tiene una conciencia colectiva muy arraigada de proteger el suelo, ¿no? Han habido muchas denuncias de corrupción, muchas denuncias o cuestionamientos políticas del Estado Nacional, pero respecto a la política del suelo, esto que estamos hablando de una privatización masiva, no cala o no internaliza en lo profundo de la sociedad, ¿no? No hay una indignación tan grande como eso. Por otra parte, sí, esta falta de institucionalidad y esta violación de la Constitución va a generar problemas jurídicos a largo plazo muy, muy complejos. En la ciudad de Buenos Aires, cuando la Reta quiso vender tierra sin pasar por la legislatura, el Poder Judicial frenó esa venta de tierra, que son los terrenos de Casa Amarilla, en La Boca. Aquí tenemos a nivel nacional un juzgado federal que no están teniendo esa labor de control. Ya hubo varias demandas presentadas por ciudadanos y organizaciones, por ONGs, cuestionando la venta de tierras públicas sin autorización del Congreso. Y los jueces no es que deciden o analizan la cuestión de fondo, que sería si es una ilegalidad o no, sino que directamente no permiten a los ciudadanos litigar o llevar este cuestionamiento a la justicia porque dicen que no son afectados directos. Claro, no le dan identidad para discutir. Claro, no pueden ni siquiera hacer uso del derecho a acceso a la justicia. Ahora, ustedes como el Observatorio del Derecho de la Ciudad, ¿han hecho algún cuestionamiento sobre, le cambio el tema, ¿no?, sobre las rejas que están poniendo en la Plaza de Mayo, que también es violatorio de ordenanzas? Sí, también es una ilegalidad porque toda modificación sustancial al paisaje histórico que tiene la Plaza de Mayo tiene que ser discutido por la legislatura de la ciudad porque es un bien patrimonial que pertenece al conjunto de la sociedad porteña. Nosotros la semana pasada hemos presentado en conjunto con el Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas una acción de amparo cuestionando esta ilegalidad y pidiendo la suspensión de las instalaciones de las rejas y la remoción de las rejas ya instaladas. Y también que el gobierno haga público cuál es el proyecto definitivo de esa renovación de la Plaza de Mayo, el proyecto que todavía no conocemos. Uno va a ver las obras y no hay ni siquiera un cartel de obra donde uno pueda ir a investigar cuál es el proyecto que ha sido aprobado. Y nos tenemos que estar enterando día a día por el avance de las obras cuáles son las modificaciones que se van realizando, entre ellas, que nos enteramos en los últimos días, la instalación de las rejas. Que no solamente daña la cuestión patrimonial, sino que también es una afrenta al uso público y político que ha tenido Plaza de Mayo históricamente. Jonathan, me parece que estamos parados ante determinaciones o disposiciones de llevarse todo por delante y que como no consiguen nadie que se le interponga del punto de vista ya no judicial, sino del punto de vista político, y bueno, siguen adelante, porque parecería que estas cosas no llaman la atención. Fíjese que hay que debatir un acuerdo con el Fondo Monetario y tampoco piensa pasar por el Congreso. Entonces, todo esto tiene que ver con un Estado de Derecho que nosotros mismos declamamos, pero que no ejercemos. Por eso queríamos charlar con ustedes, porque la verdad que no, nos preocupa esto de las ventas. Mire, las tierras ferroviarias esas que se están vendiendo últimamente, los valores con que se están licitando, la verdad que son menores a los imaginados, pero por otro lado, cuando uno investiga quiénes son los que la compran, siempre hay una relación casi de vínculo con funcionarios del gabinete, ¿no? Sí, históricamente en la ciudad de Buenos Aires el negocio inmobiliario estaba muy relacionado en la connivencia entre los funcionarios de turno y las empresas amigas de esos funcionarios, ¿no? Y también con el tema de la obra pública, hay muchas obras públicas desde que asumió Macri, o mejor dicho, las grandes obras públicas de la ciudad, como se fue el soterramiento de Sarmiento, el paseo del Bajo, la construcción del aerolíneo de Maldonado, fueron construidas por la empresa IEXA, que era del primo de Macri, de Ángelo Calcaterra. Sí, para no, y también para lo mismo con la venta de tierras públicas. Valdivieso. Las ventas de tierras públicas son compradas por los grandes terratenientes urbanos de la ciudad. Surgen los nombres de TGLT, Eduardo Contantini, Einstein, ¿no? Que son todos amigos que han aportado para la campaña presidencial de Mauricio Macri, y son las que tienen grandes lazos, incluso de amistad, con muchos funcionarios del gobierno porteño y a nivel nacional. Valdivieso, no quiero dejar pasar por alto este paso del Sarmiento. Arriba del Sarmiento, es decir, del soterramiento, es un negocio para abajo, pero también hay otro negocio para arriba, que va a ser el negocio inmobiliario de lo que va a quedar abajo, que va a ser el tren, ¿no? O sí. Sea, el techo del soterramiento va a ser un negocio inmobiliario también. Ella viene anunciando, ¿no?, para lograr cierta legitimidad de que avance esa obra, de que el techo va a estar destinado a espacios verdes. Sí. Pero siempre hemos también tenido la tradición en la ciudad de Buenos Aires que se han anunciado ciertas obras que generaban beneficios para la comunidad, que luego terminaron siendo destinadas a negocios inmobiliarios. Por ejemplo, cuando se ordenó la urbanización de Puerto Madero para negocios inmobiliarios, se dijo que el rédito de la venta de esa tierra iba a ser destinado a educación y salud. Ese dinero nunca se vio, nunca hubo una rendición de cuenta de cómo se destinó a ese tipo de beneficios sociales. Incluso se había dejado una manzana entera para que se construya un colegio en la zona de Puerto Madero, y ahora, luego de 20 años, en vez de construir ese colegio, se destinó esa manzana nuevamente a la construcción de torres de gran altura. Entonces, estas promesas que en su momento legitiman ciertos negocios inmobiliarios, con el paso del tiempo pues vemos que se modifica su destino y siguen consolidando o agravando esa entrega de tierras públicas, sí, para empresarios amigos, ¿no? Además hay que contar los alquileres, que son alquileres en algunos casos hasta ingenuos, a empresas particulares que a su vez subalquilan, como el caso de la Costanera, y tantas otras cuestiones. Bueno, le agradezco que nos haya atendido y esperemos que aparezca algún legislador nacional a preocuparse por esta violación de la Constitución, ¿no? Sí, esperemos que el Congreso, que es uno de los principales afectados, porque es sobre quién se están arrogando las atribuciones, tome más cartas en el asunto y debata esto plenamente. Los saludo, Jonathan. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El responsable del Observatorio del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, pero que estamos hablando del orden nacional, ¿no? Porque además, si ustedes venden tierras ferroviarias y lo dedican para equipar ferrocarriles, bueno, hasta podría tener una relación directa, pero no. No sabemos, primero, a los precios que se venden, que son más bajos del mercado. Después, que ese dinero no se afecta a donde se debería afectar y no sabemos a dónde va. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Y recuerden también que está en la mira de negociar las tierras del Tiro Federal atrás de River Plate, y algunos otros clubes que también los quieren vender a empresas privadas. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. El folclorista José Miguel Pepe Berrios en el recuerdo en el día de su tránsito al Comando Celestial. Falleció el 28 de mayo de 1993 en la ciudad de Buenos Aires, cantor, bombista, autor y compositor. Había nacido en Chile, pero sus padres se radicaron en Salta cuando él era un bebé. Integrante fundador de Los de Salta en 1958, junto a Luis Walter Menú, Miguel Arnaldo Ramos y Mariano Antonio Vaca, fue parte de conjuntos como Las Voces de Guaira. También grabó como solista y a dúo con su hermano Francisco Pancho Berrios y formó parte de los grupos Las Voces Tumparendan, Los Cantores de Salta, y mientras integraba el grupo de Los Fronterizos, lo convocaron para integrar el trío Los Panchos y cantó también con el trío Los Panchos, por lo tanto. El querido Pepe Berrios en el recuerdo, lo escuchamos en su época con Los de Salta, cantando de su autoría Sufriré cuando te vayas, que la escribió con Pancho Berrios, su hermano, y Tomás Caliero. En este conjunto él era la primera voz. Que lloraré cuando te vayas, pero también tú llorarás cuando estés sola. Ya lo sabrás que nuestro amor no es el de un día, es el hogar, el dulce hogar de nuestro amor. Comprender mi proceder para contigo, y sigues tú sin razonar para conmigo. Si perdonar es despertar una alegría que entre los dos solo hay dolor y no rencor. Lo podemos remediar, tú que ya sabes perdonar, solo me tienes que llamar y para siempre volveré a nuestro hogar. Sé comprender mi proceder para contigo, y sigues tú sin razonar para conmigo. Si perdonar es despertar una alegría que entre los dos solo hay dolor y no rencor. Podemos remediar, tú que ya sabes perdonar, solo me tienes que llamar y para siempre volveré a nuestro. La Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 18 minutos, perdón, 18 grados 6, 7 de la mañana, 57 minutos. Está nublado con lluvias en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 6, 7 de la mañana, 58 minutos. Conmoción en Italia porque se cayó la posibilidad de formar gobierno. En nuestro país, el gobierno pronunciará en los pocos días que restan para terminar el mes un dictamen sobre las nuevas fuerzas armadas que tendrán injerencias en las cuestiones internas del país. La norma va a reemplazar el decreto 727 del 2006, mediante el cual el expresidente Néstor Kirchner reglamentó la Ley de Defensa Nacional, restringiendo al máximo la eventual participación de los militares en cuestiones de seguridad interior. A 35 años del restablecimiento democrático, el país no ha llegado a resolver adecuadamente de qué forma deben comportarse las Fuerzas Armadas. En 1991 se sancionó la Ley 24.059, llamada de seguridad interior, que constituyó el primer intento de establecer diferencias en la materia de defensa nacional y las cuestiones internas. No obstante la puesta en vigencia de las leyes mencionadas, tal como se dijera, se procuró dejar un resquicio para una eventual participación militar en algunas situaciones extremas o de particulares, fundamentalmente bajo el concepto de apoyo logístico. Ello implicaba la eventual cooperación de las Fuerzas Armadas que pudieran hacer en cuanto a medios de transporte, radares, sistemas de comunicación, etcétera, durante una determinada operación política de envergadura. Esta operación política es la orden a la policía, que sí depende del Poder Ejecutivo para efectuar las cuestiones internas. Es la hora 8 en todo el país. El presupuesto militar para el ejercicio 2018 ronda en 100.000 millones de pesos. El 90% se invierte en salario y es muy poco lo que queda de inversión en armamentos para las Fuerzas Armadas. ...28 de mayo... hoy es el día de la maestra jardinera y el día nacional del ceremonial en la Argentina, establecido mediante el decreto 157 del año 93... Como quedó dicho en el comienzo del programa, en 1880... llegaban desde Francia los restos del libertador general José de San Martín. La página deportiva. Mucho automovilismo a nivel nacional e internacional. Hubo en el día de ayer la victoria en la sexta del año de la Fórmula 1. Le correspondió el Gran Premio de Mónaco a Daniel Ricciardo con Red Bull, con 1 hora 42 minutos 54 segundos 807 milésimas, siendo escoltado por Sebastián Vettel, el actual campeón con Ferrari, a 7 segundos 336 milésimos. Tercero fue Lewis Hamilton con Mercedes a 17 segundos y 13 centésimos. Cuarto, Kimi Raikkonen con Ferrari a 18 segundos 127 milésimos. Quinto, Valtteri Bottas con Mercedes a 18 segundos 822 milésimos. Y sexto, Emmanuel Ocon con Force India a 23 segundos 667 milésimos. En tanto, en la Argentina se disputó la sexta fecha del turismo carretera, la categoría más popular de automovilismo argentino. Se desarrolló en el Concordia, Entre Ríos, y la victoria le correspondió a Mariano Werner con Ford, con 45 minutos, 29 segundos y 309 milésimos, siendo escoltado por Juan de Benedictis con Ford a 5 segundos y 16 centésimos. Tercero, Agustín Canapino a 15 segundos y 516 milésimos. Cuarto, Juan Martín Truco con Dodge a 16 segundos y 934 milésimos. Quinto, Gabriel Ponce de León con Ford a 17 segundos 841 milésimos. Y sexto, el puntero del campeonato, Jonathan Castellano con Dodge a 18 segundos 370 milésimos. En tanto, en Indianápolis se corrió la tradicional 500 millas de Indianápolis. Precisamente la victoria le correspondió al estadounidense Will Power, de 37 años, que se impuso con el Dallara Chevrolet de Roger Penske, es palabra mayor, supo tener un equipo en Fórmula 1. En tanto, el equipo del argentino Ricardo Juncos tuvo un mal comienzo, un mal performance en esta competencia, ya que el auto que tripulaba el debutante norteamericano Kyle Kaiser abandonó en la vuelta 110 con el motor roto. En tanto, en la Liga Nacional de Básquetbol se completaron los quintos partidos que definieron ya los semifinalistas de la competencia. Ayer en Córdoba, Atenas se impuso a la Unión de Formosa por 85 a 80 y va a ser semifinalista. En tanto, San Martín de Corrientes también ganó su quinto partido ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 68 a 58, y también ganó la serie 3 a 2. Las semifinales van a ser San Lorenzo frente a Instituto de Córdoba y San Martín de Corrientes ante Atenas de Córdoba. Y en voleibol, el seleccionado de la especialidad masculino perdió ayer ante Bulgaria en su tercera presentación en la Liga de las Naciones de Voleibol, en un encuentro jugado en la ciudad china de Ningbo. El equipo argentino que dirige ya por última vez Julio Velasco cayó con parciales 19-25, 25-19, 25-21 y 25-22. Siguen los escándalos por corrupción en la campaña antártica. Confirmaron sobreprecios de más del 200% en alimentos. Un reciente peritaje determinó una venta que el mercado central le hizo a la campaña antártica entre el periodo 2015 y 2016 por 73 millones de pesos, que en realidad costaban en un supermercado mayorista 22 millones. El peritaje contable oficial determinó que el mercado central vendió alimentos para la campaña antártica 2015-2016 con un sobreprecio del 227% de los precios reales en el mercado. El estudio hecho por la contadora Flavia Irene Melzi, integrante del cuerpo de peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entregado hace unos días al juez Canicova Corral, determinó que una venta que el mercado central hizo a la campaña antártica por 73 millones de pesos en realidad costaba en un supermercado mayorista 22 millones. Es decir, que el Estado pagó 51 millones de pesos más. Los peritajes ordenados por Canicova Corral se hizo en una causa en la que se investiga los sobreprecios cobrados por proveedores tercerizados del mercado central para abastecer de alimentos y bebidas a la campaña antártica 2015-2016. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas compró alimentos al mercado central como parte de un convenio firmado por la Secretaría de Comercio Interior durante el kirchnerismo. Las autoridades del mercado central informaron de la situación a la Oficina Anticorrupción, que hizo una denuncia que fue resumida por esta repartición de la siguiente manera. Para la campaña antártica 2015-2016 se hicieron compras con sobreprecios cercanos al 240%. Más corrupción en la administración de los dineros públicos. El Inca tiene ahora la mirada puesta de la justicia. El Instituto Nacional de Cine y Arte y Audiovisuales fue denunciado por irregularidades en el manejo de fondos públicos luego que se registraron gastos en fotocopias por 7 millones de pesos en 4 meses. El escándalo se desató como consecuencia de una denuncia anónima, a razón de la cual la Unidad de Transparencia Institucional confirmó gastos de librería que incluyen fotocopias, cuadernos y lapiceras por un valor de 6.487.600 pesos. Las compras eran menores a 500.000 pesos para evitar las licitaciones. La oficina que hacía este tipo de compras ahora está en la mira. Precisamente la gerencia es investigada actualmente por malversación de fondos públicos y fueron suspendidos 2 funcionarios. El presidente del Inca, Raf Hayek, ordenó la apertura de actuaciones sumariales para Bernardo Ernesto Berget Valverde, Alejandro Riggini y Pablo Ezequiel Maggioni, a efectos de determinar la eventual responsabilidad. La Oficina de Anticorrupción deberá determinar si los empleados que efectuaron las compras estaban relacionados con las compañías que fueron proveedoras. Entre ellas se cuenta Gráfica Paysandú, Ítem 54, Visual Comunicaciones, Hidden Castile y Pinform. Por el momento, Riggini fue suspendido por 30 días y Maggioni fue separado por el Departamento de Compras, aunque siguen operativo en el organismo. 7 millones de pesos en fotocopias en 4 meses. 8 de la mañana, 8 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Mira, la verdad es que cuando uno da noticias de corrupción todo el tiempo, de los de antes, de los de ahora y de los demás, yo no encuentro una sociedad que reaccione. Vos sabés que incluso por allí mezclan todo y te dicen libertad a los presos políticos, algunos son presos por delincuentes. Uh-huh. Y entonces la pregunta es si no hay una doble moral en la sociedad, ¿no? No, yo lo veo desde un punto de vista más frío y mecánico. El sistema funciona así. La partidocracia está sostenida por los aportes económicos de los grandes grupos económicos financieros. Esta es una regla en la Argentina y en el mundo. La democracia moderna y la partidocracia en particular, en especial, funciona con dinero. Y cuando una empresa invierte es porque quiere sus réditos. Así que todo este, por ejemplo, este macro escándalo de Odebrecht que ha sido y no termina más de desenredarse, la corrupción con todas las empresas de Estado, siempre la matriz de corrupción ha pasado por la empresa pública y consecuentemente, digamos, yo lo veo con ese desapasionamiento de que el sistema, por desgracia, funciona así. Las empresas contribuyen a las campañas electorales para después tener sus dividendos con los beneficios que le otorga el gobierno, las contrataciones preferenciales, etcétera. Por eso, desde el punto de vista funcional de la estructura, la corrupción Macri no difiere en el fondo de la corrupción Kirchner, ¿no? Por eso tenemos que los principales bancos prestamistas que han entrado en la Argentina desde la administración Macri son los bancos en los cuales los funcionarios han trabajado, con la banca Morgan a la cabeza, el Deutsche Bank, los bancos que han contribuido, que siguen contribuyendo. O sea, yo lo veo con el desapasionamiento de que el sistema funciona así. Ahora, las consecuencias las padecemos obviamente todos nosotros. Y nos encontramos con los argumentos, te digo la verdad, yo este fin de semana estuve tratando de barrer lectura porque la información viene por ráfagas, ¿no? Pasa tiempo en que nadie toca estos temas y de golpe viene todo junto. Y de los temas de cartelera, digamos que yo me anoto, por así decirlo, los carteleras mías son, una, el llamado, la versión de ajuste fiscal que está circulando por vía del gobierno. Otra, el tema importantísimo del crecimiento de la deuda, y otra es de que el Banco Central no da pie con bola. ya tenés ahí tres macro problemas de la que no sé cómo lo evitás. Vos fíjate lo paradójico. Ayer trascendió, creo que simultáneamente, en Nación, Clarín, los grandes diarios, que el gobierno estudiaba economías por medidas de austeridad, que en realidad más que ser operativas son de imagen muchas, ¿no? Quitar los choferes de funcionarios, congelar vacantes, eso es más importante. Después, bajar los salarios reales de la administración pública y de los jubilados, cosa que ya se está haciendo gracias a la inflación. Porque yo insisto, el objetivo funcional de la inflación que mantiene el gobierno y que incluso la induce, por ejemplo con el aumento de precios y tarifas de servicios públicos que se trasladan a la inflación, el objetivo funcional es bajar los salarios reales de la gente. O sea que de un año a esta parte, la Argentina puede mostrar que los costos laborales en dólares le han bajado. ¿Por qué? Porque se ha estado la inflación carcomiendo esos salarios y entonces eso va abaratando a nivel internacional los precios, ¿no? Pero no quiero irme del tema. Se anunciaron una serie de medidas que son meramente formales, de burocráticas, con los cuales se decía que el gobierno espera lograr en un año ahorros por 20.000 millones de pesos. Bueno, 20.000 millones de pesos es evidentemente una cifra importante. Lo que se olvidaron o lo que omitieron decir es que no 20.000, sino 25.000, 30.000 millones de pesos es lo que paga de intereses el Banco Central en un solo mes por la LEVAC. ¿Me explico? O sea, vos fijate la paradoja contrastante. El gobierno hace alaraca del ajuste fiscal que va a hacer para poder pagar los intereses de la deuda y cumplir con el Fondo Monetario, haciendo ahorros por 20.000 millones de pesos en un año, y esa misma suma es menor de lo que el Banco Central paga de intereses en un mes. Eso te da la pauta perfectamente de que hay hijos y entenados. Es lo mismo con cuando ahora se está hablando, no, podar gastos públicos. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que no haya despilfarro público? Eso es una obviedad, ¿no? Sí, todo está bien, pero hablan de tocar, frenar o suspender el cronograma de rebaja de retenciones a la soja, y bueno, ahí arde Troya, porque ya advirtió desde la sociedad rural hasta el propio ministro Echeverri. Se dice, ayer leía, que se dice que Echeverri llegó a amenazar con su renuncia, como diciendo, esperen, ustedes hagan economía por otro lado, pero las retenciones a la soja que se están bajando, esa no la suspendan. Así que dentro de esta simetría hay una gran puesta en escena. Y yo, bueno, eso es lo primero que veo. Ahora bien, todo este cacareo viene a cuento de que el gobierno dice querer frenar la inflación y dice querer bajar el déficit fiscal. Bueno, ambas cosas son falsas. Primero, el gobierno no baja la inflación, la está subiendo, porque el gobierno deja que las empresas aumenten los precios. Ahora hay un amago de advertirlo cuando ya la cosa no da para más, pero un amago, todavía no hay medidas. Después el gobierno sube los precios y tarifas de servicios públicos que se trasladan impietosamente al bolsillo de la gente. El gobierno mantiene presión tributaria y las empresas trasladan el costo tributario a los precios. El gobierno sube la tasa de interés a una brutalidad de piso del 40% y las empresas también trasladan a los precios esa tasa de interés. Así que no creo, directamente creo que el gobierno está faltando a la verdad cuando dice que quiere bajar la inflación, porque la está promoviendo. ¿Y por qué la promueve? Porque a través de la inflación se bajan los salarios reales de la gente y entonces el costo laboral argentino baja. No sé si hasta ahí más o menos estoy... Digamos. Sí, además a esto hay que agregarle... ¿Cómo? Que estamos, a esto hay que agregarle que estamos pagando un interés diario de un hospital equipado... por deuda. Exacto, de intereses. Sí, pero... de intereses. Y que los intereses de la LEVAC es la plata que le vamos a ir a pedir al fondo. Entonces, cuando entremos en este tema, que yo lo estoy esperando, yo no me calienta a mí apurarme a hacer conjeturas sobre algo que no se conoce. creo que lo único que se puede exigir es que el gobierno dé a conocer el acuerdo que llegue con el Fondo Monetario antes de firmarlo. Ese es el único requisito. Es lógico, es de honestidad, es elemental. Incluso se discute si va a ir o no al Congreso, que lo hablábamos el otro día, pero lo primero y principal es que el gobierno dé a publicidad lo que está negociando en secreto. Todos los diarios te están transmitiendo todos los días con todas las letras de que las reuniones son herméticas, que los ministros, el ministro Duchovny y sus colaboradores tienen indicación expresa de no tomar contacto con la prensa sobre lo que se está hablando con el Fondo Monetario. Perfecto, que lo hagan. El gobierno, toda la deuda se maneja y se manejó siempre en secreto, esta no va a ser una excepción. Pero cuando vayan a firmar algo, debieran darlo a conocer antes. Ese es el zarpazo que yo me temo. Mira, que cuando se informe, se va a informar algo ya suscripto. Sí, hay algo que está claro, ¿no? Mm. Y vos sabés que se está tratando de modificar la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Está estudiando el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, porque esto no cierra si no es con represión ante la eclosión social que se avecina. Sí, ese fantasma, que no es fantasma, está subyacente, claro, por el cambio de funciones de la Fuerza de Seguridad. Pero a esto tenés que agregarle que el mal humor social se manifiesta no solamente ya en los que menos tienen, sino en aquellos que le pusieron el voto al gobierno, en una clase media que está aturdida, que está absolutamente arrinconada con los tarifazos y demás, y no hay ninguna posibilidad de que esto se revea, al punto tal que ya anunció Macri con bombos y platillos que si el Senado el miércoles transforma en ley lo que tiene media sanción de diputados, lo va a vetar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora, mientras hablamos todo esto, yo señalo, circularicé un trabajo este fin de semana sobre el tema, pero bueno, entre tantas cosas no sé si te habrá llegado o lo habrás tenido oportunidad de ver. Mientras todo este despelote está ocupando la opinión pública, pasó desapercibido que creo que fue el jueves o el viernes pasado, el Ministerio de Finanzas dio a conocer el informe de deuda pública para saber en cuánto cerró la deuda pública que corresponde, ojo, al Estado central nada más, sin provincias, Banco Central, municipio y todo. Y resulta que la deuda al 31 de diciembre del 2017 es 335 mil millones de dólares, que significa que en un año, el año 2017, la deuda creció 55 mil millones de dólares. El presupuesto preveía que iba a aumentar 38 y aumentó 17 mil millones de dólares más de lo previsto en el propio presupuesto. Que estoy investigando, estoy averiguando, a ver si el gobierno cumplió con los requisitos de haber ampliado el presupuesto con el OK del Congreso, lógicamente, porque me parece que no lo ha cumplido. Se han ampliado autorizaciones por decreto, lo cual estaría prohibido y estaría al contrario de la ley 24.156 de Administración Financiera. Pero vos fíjate las magnitudes. Este gobierno asume con una deuda de unos 250 mil millones de dólares de la administración Kirchner, ¿no? Que a su vez lo había aumentado 100 mil millones en un año. Pero resulta que en dos años de gestión, que son las cifras oficiales, aumenta 35 mil millones el año 2016 y 55 el año 2017, ¿verdad? O sea, estamos en el orden de 90 y ya con las colocaciones que se han producido este año, y ya estamos en el orden de 100 mil millones de dólares en dos años de gestión. Y eso sube más que proporcionalmente la cuenta de los intereses. Entonces, por eso vamos al fondo, porque no tenemos plata, no para devolver el capital, sino no tenemos plata para pagar los intereses. Esa es la cruda realidad. Y el gobierno va al Fondo Monetario sin poder justificar por qué va. Porque el presidente Macri habla de haber ido de urgencia a pedir un préstamo preventivo. A ver, pará, eso no me cierra. ¿Qué significa endeudarse en forma preventiva? ¿Yo me endeudo o no me endeudo? ¿Verdad? ¿O necesito la plata o no me endeudo? Si quiero tener a disponibilidad posible, como es eso, ¿no? Los créditos stand-by son créditos contingentes. Uno usa la plata que necesita. Claro, vos fijate, hubo una reunión entre Pichetto y miembros de la CGT donde evaluaron la preocupación por la situación social, económica y demás, y hablaron de hacer respetar la ley de contrato de trabajo. Y Pichetto, cuando recibió a los representantes de la CGT, determinaron que no le iban a aprobar parte de lo que mandaron, porque dice que venía con trampa, porque en cada uno de los proyectos se esconden parte de la flexibilización, ¿no? La subdivisión que se hizo de proyectos de la ley laboral. Sí, bueno, sí, ahí estuvieron Smith, Acuña, Maturano, Lingeri, Solá de Comercio, de Seguro. Uh-huh. Y bueno, después del encuentro, Pichetto y los referentes de la CGT señalaron que conversamos sobre la difícil situación económica y social de la Argentina y la preocupante evolución de la inflación y el gran impacto que tiene en el poder adquisitivo de los trabajadores. Hasta ahí no hay nada nuevo. Por otra parte, los miembros de la CGT indicaron que trataron los tres proyectos legislativos que en este momento fueron conversados con el Gobierno Nacional sobre blanqueo laboral, capacitación y creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud. Y en ese sentido, Pichetto coincidió en apoyar el blanqueo laboral, pero afirmaron que el oficialismo incluyó en esa iniciativa aspectos que impiden que se debata, que es la flexibilización del régimen de despidos, y el senador Pichetto indicó que así no nos parece bien y no va a salir. Es decir, sí, mandan leyes que tienen media conversación con la CGT, como puede ser el trabajo en negro, blanquearlo y demás, y entonces en el último punto te mandan flexibilización de algo. Bueno, ahí hay algo importante. Uno de los puntos más relevantes que parece están detrás de toda esta llamada reforma laboral es justamente el régimen de despido. Primero, para que las empresas abaraten sus costos de despido creando un fondo de para despidos, ¿sí? Para que una especie de seguro de despido por parte de las empresas. Simultáneamente, que se autoricen despidos masivos, porque los despidos son fundamentalmente individuales, las empresas y quienes. Bueno, esas recomendaciones son las que hizo el Fondo Monetario en su informe de diciembre, que fue emitido con fecha 29 de diciembre del año pasado, y que el gobierno en realidad está cumpliendo a rajatabla con el, vos fijate, el infantil, la parte de digamos agraviante, ¿no? Pero el infantil argumento de que el fondo no nos exige nada, las decisiones las tomamos voluntariamente nosotros, pero da la notable casualidad de que todas las decisiones que está tomando, entre comillas, voluntariamente el gobierno, son las que el fondo le recomendó que tomara en diciembre. Y un capítulo especial corresponde a todo el régimen laboral de despido, de flexibilización laboral, de aliento a la actividad independiente a través de monotributista, es decir, pasar de relación de dependencia a contrataciones libres como monotributista. Bueno, todo ese esquema está contenido en las recomendaciones del informe Cardarelli, que fue entregado en diciembre del año pasado. Y el gobierno pretende moverse, y se está moviendo con, digamos, con todo descaro, con toda, digamos, yo lo veo como una maniobra infantil, ¿no? Decir, no, el fondo no nos impone nada, lo hacemos nosotros voluntariamente, porque la estrategia del gobierno parece cantada. Yo tomo todas las medidas antes de firmar el acuerdo. Entonces, la escenificación es perfecta. Christine Lagarde está diciendo, no, el gobierno argentino va a presentar un programa de ellos, como que dice, es un programa soberano que entregue el gobierno argentino al Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo evalúa y si lo aprueba, entonces le da curso. Y resulta que lo único que se ha hecho de una manera infantil es transponer los términos. Primero vos tomame todas las medidas y después yo vengo y te lo apruebo. Esto es como ir con el examen ya cantado por el profesor, ¿no? O sea, le tira todas las medidas que tiene que llevar. ¿Y todo eso para qué? Primero, para cubrir al Banco Central, que está en iliquidez e insolvencia total, y tiene ahora, ya se le acorta la fecha, ya lo tiene encima dentro de 15, 20 días, tiene un nuevo mega vencimiento de Lebac por 650 mil millones de pesos. y cada mes que renueva las LEVAC se gasta entre 20, 25 y 30 mil millones de pesos de intereses, lo que el gobierno quiere ahorrarse en un año, ¿no? Sí. Bajando choferes, bajando... Sí, sí, todas esas medidas están bien, pero esas medidas ¿para qué son? Para pagar intereses de la deuda. Claro, es una puerta giratoria, ¿no? Permanentemente... Sí, sí, es un círculo vicioso. Sí. Sinceramente, cuando uno ve esta grosería en el manejo de las cosas, sí, se preocupa. No, pero además eso, porque... mira, la definición está bien dada. Es una grosería porque pretenden que la gente no se dé cuenta... Sí. De estos desaguisados que hacen todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, te digo, es infantil, es grosero, porque uno cuando lo ve hasta se sorprende de que se haya degradado la presentación a este punto. Además, hay un detalle. Sí. Todas las indicaciones se dan a la gente en la forma más confusa posible, ¿verdad? Siempre se habla de porcentaje del Producto Bruto, no, porque... El ministro de Hacienda, Duchovne, dijo que se va a bajar el déficit fiscal del 3.2 al 2.7% del Producto Bruto. O sea, se lo dicen bien a la gente para que no entienda nada, ¿verdad? Oye, además, la gente no sabe ni qué es el Producto Bruto ni cómo se calcula. Medio, ¿no? ¿Cómo? Nunca hablan de los seres humanos que están en el medio. Es que no se habla en valores absolutos, ¿verdad? Por eso yo compongo la comparación del hospital. Así, ¿quieren datos concretos? No me hablen de porcentaje del Producto Bruto. Háblenme de gastos en valor absoluto. Lo que está pagando de interés el Tesoro es el equivalente en un día de construir un hospital. Eso sí lo entiende la gente, ¿no? Pero eso no se lo dicen. Mira. Y no le dicen que paralelamente el Banco Central se está tragando otro hospital, porque los intereses del Banco Central son tanto o más altos que los intereses que paga el Tesoro. O sea, mira, yo digo que hay que estar atentos porque esperemos a ver qué pasa el miércoles y después veamos atentamente esta marcha federal que se ha iniciado hoy, porque lo peor que le puede estar ocurriendo en la negociación del fondo es que la gente esté en la calle protestando, ¿no? Así que... No, acá hay que esperar porque el gobierno está hablando de semanas y todo, y yo creo que es al revés, están dando idea de que las negociaciones se van a dilatar, sí, para poder tener la tranquilidad de que en cualquier momento lo largan por sorpresa. Y lo largan por sorpresa y, como ya creo que se ha sido planteado, no quieren que esto vaya al Congreso, ¿no? Sí, porque, además, el único que yo escuché fue Rossi, que pidió... queremos saber qué se va a firmar. Después hay un silencio también bastante cómplice en todo el Congreso. Va a estar la controversia que te citaba el otro día, de que la ley 24.156 de Administración Financiera permite, en el artículo 60, que los convenios internacionales no pasen por el Congreso. Pero cuando esos Me está violando la ley de presupuesto. Modifican el presupuesto. Tienen que ser tratados inexorablemente. El jueves que viene la seguimos a ver qué pasó. Ok, suerte, buen día. La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Un día como hoy se formaba uno de los grupos vocales más importantes que tuvimos en la Argentina. Uno de esos primeros grupos vocales que... cantaban prácticamente con acompañamiento rítmico y casi a capela. Me refiero al Cuarteto Supay. Para recordarlo, los escuchamos cantando de María Elena Walsh como La Cigarra. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando el sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Y veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. De la mañana, 32 minutos, 18 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio y la de la oscuridad. Alguien te rescatará para ir cantando. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Chuyango, de Renzi. Una pregunta le voy a hacer. Cristina, ¿tienen título de abogada? ¿Cómo? ¿Cómo? Cristina, ¿tienen título de abogada? Sí. Bueno, y el imputado que salió a decir meses atrás que no lo tenía, ¿sale a disculparse ante la sociedad? Es un país corrupto de Renzi. Pero no es corrupto por eso, es corrupto es corrupto por lo que le voy a decir también. No, es corrupto por la gravedad de las cosas que pasan. Ya, vendo la casa, el escribano me está diciendo, no vale 350 mil pesos su casa, así paga menos, vale 250 mil. Sí. Usted se refiere en general. En general. Ahora, por eso yo pregunté recién si no tenemos doble moral, ¿no? Porque de pronto pasan cosas todo el tiempo y nosotros no reaccionamos, ¿no? Claro. En el servicio militar, sargento, me robaron, me rompieron el armario. ¡Haga usted lo mismo! Y bueno, así no podemos salir. Si tiene razón el presidente de Uruguay. Es cierto, cuando nos faltaba algo, vaya y robe algo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no pone una imaginaria, que están al pedo las 24 horas, pone una imaginaria en la entrada, un soldado? ¿A dónde va usted? Y bueno, dice solución. No, pues se lavan las manos. Los sargentos van a ver si, o los cabos van a ver si pueden sacar algo. Se llevan la comida, nosotros nos dan polenta con pajaritos. ¿Me explico? De recién, no salimos más. Lo saludo. Ah, gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, María de Almagro. Sí, señora. Sí, buenos días. Yo recuerdo una oportunidad que usted dijo de brindar por la Argentina y hacer una nueva, o sea, iniciar de nuevo. Y bueno, eso no se hizo ni se va a hacer, o sea, y con una matriz así, o sea, siempre vamos a estar en lo mismo, o sea, el sol siempre va a prevalecer sobre el pueblo y bueno, y el pueblo es el que está siempre subyugado por el poder ejecutivo. Eso le quería decir nada más. ¿Y entonces qué le parece? ¿Cómo se resuelve? Y no, por ahora no. Por ahora no tiene salida este señor Macri, el ingeniero Macri. No, pero ¿cómo salimos nosotros? Olvídese del gobierno, sino ¿cómo sale el pueblo argentino de esta coyuntura? Porque a mí me da la impresión de que ni siquiera estamos midiendo las consecuencias y lo que se va a tener que... Tanto que se habla ahora de la herencia recibida, la herencia que se va a recibir del gobierno de Macri va a ser de terror, ¿no? Mucho mayor, sí. Por eso digo, ¿y que el pueblo está preparado? A mí me parece que no, que estamos divagando tiempo... No lo vemos. ¿No? No, vemos las cosas cotidianas... Y por eso le digo, corremos por lo urgente y lo importante pasa atrás nuestro, ¿no? Sí. Le mando un cariño, adiós. No... ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Estela Sabrisi, Miguel Ángel. Quería saber quién era el señor que habló, que fue recibido por Eva Perón y el general Perón. y decir una cosa. Yo desde el 69 a la fecha tengo una mancha negra que es la deuda externa argentina. Estuve 2 días con Federico Manuel Pinto Kramer desgravando a González del Solar, el presidente del Banco Central, y si 7 países latinoamericanos y 1 europeo no pagábamos la deuda, quebraba el Fondo Monetario Internacional. El presidente de Perú, Alan García, había propuesto algo así, Alfonsín no quiso engancharse en eso, y bueno, después pasó lo que pasó. Te saludo. ¿Quién está en la otra línea? Hola, buenos días, Miguel. ¿Quién es? Eduardo Latino. Mirá, el testimonio que hizo, que pasaste de Facundo Cabral, que yo lo conocía, es algo tan importante, pero tan importante, que espero que sea muy útil a las nuevas generaciones. Porque lo que vivió Facundo Cabral, la gente mayor como yo, que ya nos acercamos al arpa y no a la guitarra, tuvimos la maravilla de beneficio que Dios nos dio de vivir eso. Claro, porque además era la política con cara humana, ¿no? Claro, era la política con justicia social e independencia y soberana del país. Pensá vos, querido Miguel, que cuando aquel 4 de junio del año 43, que yo fui testigo de eso, y apareció el coronel Perón, de ahí hasta su derrocamiento, él fue nacionalizando todo, todo, como te cansaste de decirlos en tus editoriales, Miguel. Entonces le dio la soberanía plena al país, y todo en beneficio del país. Por eso es tan importante, y yo apelo siempre a esto, porque en la parte técnica hay mucha gente que no se puede dar cuenta, como decía Héctor Juliano recién, pero sí es importante que la gente, si tiene un poco de observación de lo que está pasando ahora, y escucha los testimonios de quienes vivimos el maravilloso tiempo del peronismo, van sacando sus propias definiciones, dónde estamos, a dónde vamos, para que empiecen a entender que hay que levantarse y luchar. Yo creo que ahí está el secreto, ¿no? ¿A dónde vamos? Es una gran pregunta con una gran incógnita. Te saludo. Chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. ¿Qué dice? Bueno, todos sabemos que es muy fácil, digamos, proponer un programa revolucionario, digamos, ¿no? Nacionalizamos la banca, porque ahora el Partido Obrero lo toma como consigna propia. Sí, pero antes que siga, hay que decirle al Partido Obrero que cuando ellos proponen la nacionalización de la banca, ya lo hizo Perón eso. Claro, por eso se lo estoy diciendo. Pero ellos se hacen los tontos, ¿no? Porque eso no es una medida de carácter socialista, se llama nacionalismo revolucionario. Lo que ocurre es que, a ver, es cierto lo que usted dice, es muy fácil declamar cuando no se sabe que no se tiene que... Fíjese lo que le pasa a este propio gobierno, que ya saltaron los del campo. No, pero además es fácil... Cuando se insinuó. Es fácil proponer cosas cuando uno sabe que no va a llegar a gobernar. Claro, pero fíjese usted... Porque cuando se tiene manejo de mayorías, a veces se hace muy difícil concretar un porcentaje de lo que se piensa. Pero a mí me parece que el grave problema que tenemos hoy es que los dirigentes arriba se están peleando, se están discutiendo cuestiones personales, y abajo el pueblo le está pidiendo que se junten, ¿no? Sí, pero que se junte en base a un programa... Ah, estoy totalmente de acuerdo. Porque estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con usted. Lo primero que hay que decir, mire, estamos en contra de... Está todo el mundo. Bueno, ¿a favor de qué estamos, no? Pero yo le digo, ¿cuántos estarían a favor de nacionalizar los servicios públicos? Sí, no sé. ¿Eh? No sé. Porque además de ganar las elecciones, después llevarlo a cabo, es lo difícil y no se puede hacer si no se tiene un 60% como tenía Perón. Hay que ver también si lo que hay que hacer es eso o hay que nacionalizar las fuentes de energía primero. Es decir, hoy hay un país que hay que estudiarlo de vuelta porque estamos heridos por todas partes, ¿no? Exactamente, por eso es fácil decir hay que hacer esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacer un programa, totalmente. Perón vivió en 10 años gloriosos que estaban distraídos. Y le digo algo más, hay que hacer el programa y además jurar ese programa, ¿no? Claro, y después sostenerlo, porque... No, y después que la gente se ocupe de echar al que no lo cumple. Hacerlo cumplir es lo difícil, ya le digo. Fíjese, con le quieren imponer el tema de la retención y ya saltaron lo del campo. Sí, mire lo que pasó en Italia, porque quisieron poner un hombre que está en contra del euro, que quiere volver a la dignidad de la moneda propia, se armó un escándalo. Claro, pero es un tema complicado ese de Europa. Bueno, lo saludo. 8:41. Vamos a escuchar lo que decíamos a las 6 de la mañana. Cuando la sociedad está expectante, nerviosa y preocupada porque la dirigencia que administra los bienes del Estado no consigue dar ni siquiera una cuarta parte de lo que le prometió en campaña. No, sácalo porque quedó mal la grabación. Evidentemente había problemas en ese momento en la línea. Sácalo a la editorial. 8 de la mañana, 42 minutos. Diego. Vamos a recordar que hoy es el día de las maestras jardineras y de los jardines de infantes. El 28 de mayo se declaró en memoria de Rosario Vera Peñalosa el Día Nacional de los Jardines de Infante y Día de la Maestra Jardinera en la Argentina. Rosario Vera Peñalosa dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer jardín de infantes argentinos. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer museo argentino para la escuela primaria, hoy complejo museológico del Instituto Félix Bernasconi. Luego de una admirable trayectoria, llegó inspectora de la enseñanza secundaria normal y especial. Falleció el 28 de mayo de 1950 y esa es la fecha que se toma precisamente para conmemorar en su honor el Día de la Maestra Jardinera y el Día de los Jardines de Infantes. Porque sabemos que la educación es la herramienta de transformación de nuestra sociedad. Porque sabemos de la importancia del nivel inicial y del amor y la dedicación y del trabajo que todas las educadoras le brindan día a día a sus pibes, saludamos a todas las maestras jardineras en su día. Muy feliz día, queridas maestras jardineras, y feliz día del Jardín de Infantes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y por casualidad lo que ocurrió fue que cuando a las 6 de la mañana hablábamos que el gobierno estaba por implantar las Fuerzas Armadas para controlar, porque esto cerraba solamente con represión, tuvimos inconvenientes en la línea, inconvenientes ahora por supuesto en la reiteración, pero no hay problema, se lo podemos volver a repetir, porque miren, lo que nosotros sosteníamos hoy temprano era que frente a esta situación que se está viviendo, donde el gobierno vino con un proyecto de la aseocracia, que son los que hacen negocios en las empresas privadas, que son los gerentes, y han tomado el gobierno creyéndose que este gobierno era, de alguna manera, el que tenía que tratar al Estado como una empresa privada. Y entonces, cuando los números no cierran, no tienen problema en una empresa en echar a alguien. Y cuando esa persona reclama o quiere hacer una huelga, no tienen problema en contratar seguridad privada. Bueno, con ese mismo concepto, ahora, cuando terminen de arreglar con el Fondo Monetario y sepan que el reajuste o el ajuste que van a tener que hacer es muy profundo, están estudiando en este mismo momento en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría de Seguridad la aplicación de leyes con las Fuerzas Armadas en la calle a los efectos de evitar la explosión social. Decíamos hoy, y repetimos ahora, que la posibilidad concreta de esta marcha que hoy comienza en distintos puntos y que va a terminar el primero en el Congreso de la Nación, que es una parte de la explosión social, era acompañada por otra parte de aquellos que le dieron el voto, de esa clase media que hoy está agobiada, que está aturdida, que está mal, y que tampoco sabe cómo reaccionar frente a las cosas que le está pasando. Se están empeñando con tarjetas de crédito, pagando el 10% y financiando el resto, porque le tienen que dar a las tarifazos del gobierno mayor prioridad para que no le corten la luz, no le corten el agua, no le corten el gas. Es decir, que estamos frente a un gobierno que aparentemente fracasó en el proyecto económico. Decíamos hoy cuando nos interferían y ahora que no nos interfieren, que repetimos, que evidentemente la situación es muy clara. cuando una cosa sale mal, uno tiene que pensar, fracasaron. Y que esto no le había salido mal, porque Macri no había llegado con un plan de gobierno, sino con un plan de negocios. Por lo tanto, el plan de negocios le salió bien. A tal punto, agregábamos esta mañana temprano, cuando nos interferían y ahora que no nos interfiere, decimos lo mismo. Es decir, han privatizado de tal punto, violando leyes, las tierras y los bienes de la ciudad y de la nación, y nadie en el gobierno ha pedido expresas autorizaciones como lo marca la Constitución Nacional, sino que lo hicieron simplemente y se apoyaron en un decreto de Videla para poder hacer lo que están haciendo. Entonces decíamos que era una democracia fraudulenta, y es una democracia fraudulenta cuando no funciona uno de los poderes, y a partir de que estos poderes no reaccionan para pedir que lo del Fondo Monetario se trate en el Parlamento porque es violatorio de la ley de presupuesto nacional, porque es violatorio de un empréstito al exterior, por más que estén protegidos por otra ley que dice que somos socios del Fondo Monetario y entonces no hace falta de donde somos socios pedir permiso, repito, como se viola la ley de presupuesto porque se varía el número que se maneja, hay que volver al Parlamento. No se hace, no se va a hacer. Así como el presidente dice que va a vetar si le dan el miércoles la media sanción y transforman en ley la regulación del tarifazo, así como todas esas cosas van ocurriendo, ellos saben que va el malestar social como una olla de presión y en algún momento eso va a salir. Y por lo tanto, en este mismo momento, el Ministerio de Defensa y de Seguridad están estudiando que las Fuerzas Armadas salgan a hacer controles internos sobre pretexto del narcotráfico. Y hay varios proyectos. Uno, mandar el ejército a la frontera y la gendarmería traerla totalmente adentro. La otra es que el propio ejército esté patrullando las calles. Y en definitiva, ese es el debate en este tiempo y en este momento. Y que Patricia Bullrich, cuando estuvo en Israel, se había comprometido a comprarle armamentos para que esas Fuerzas Armadas, que hoy tienen el 90% de su presupuesto para pagar sueldos y un solo un 10% para reequiparse, puedan reequipar, y esta excusa va a ser usada cuando vengan los presidentes por el G20, donde Israel, Estados Unidos y decíamos probablemente Inglaterra, le den el visto bueno porque ellos van a hacer la seguridad interior. O sea, no va a haber seguridad interior nuestra, sino que va a ser extranjera en el propio territorio argentino. Y las Fuerzas Armadas, hoy, como en otras épocas, podría ser convocada para cuestiones interiores. Como están desarmadas, las tienen que equipar. Y después que las equipen, las quieren usar de fuerza de choque. El preperonismo total. Volver a lo agrícola-ganadero, agregándole lo minero, y volver a la oligarquía defendida por las Fuerzas Armadas. No cierra, si no es con represión, el plan de ajuste. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. Preocupado en el Tedeum del 25 de mayo en la catedral. El presidente hizo una moriqueta en lugar de hacerse la señal de la cruz. Sí, pero no es la primera vez, porque el año anterior levantó la mano como para hacerse la señal de cruz y tocó la nariz. Es terrible, porque, bueno, uno puede respetar, debemos respetar a las personas que son ateas o de otras religiones, pero él es de una familia católica, colegio de Cardenal Newman. No, es por eso estudió en el colegio católico. Sí, es una apostasía, es un rechazo a ser cristiano, porque la cruz es la señal del cristiano, es lo básico del catecismo. Es preocupante. Yo no sé si son las logias masónicas. Y a lo mejor, ¿no? Que no nos olvidemos que en los rituales masónicos, en los altos grados, hay que pisar la cruz. Y yo no sé si está como más condicionado. Es un acto de apostasía, de negación de lo que uno debe ser por el bautismo cristiano. La Iglesia no impone la fe, la propone. Pero esto es muy preocupante, Miguel. Es básico el catecismo. amar a Cristo en la cruz y profeso mi fe católica o mi fe cristiana. Sí, es preferible que no se lo hubiera hecho, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Es una porque además con agachar la cabeza puede hacer la invocación y pensar en la cruz igual. Exacto. O gente de otra fe o de los que no tienen fe, por respeto no hacen una parodia o una morisqueta. Es una burla. Sí, ahora, yo no quiero poner los padres en ninguna cuestión de problema con la iglesia, pero cuando lo escuché a Poli hablar al cardenal de Zaqueo, aquel que era recaudador en la Biblia, y que tomar pasajes de la Biblia para hacer relación, me pareció muy tibio con relación a las cosas que está diciendo Francisco, que son mucho más fuertes, acerca de la economía liberal, ¿no? Totalmente de acuerdo lo que dijo el Papa. Usted lo mencionó hace una semana, ese documento de la Santa Sede, ¿no? Los préstamos que se dan a una nación con altos intereses. Bueno, lo estamos viviendo, Juliano siempre lo reitera, ¿no? Bueno, clarísimo, sí, totalmente de acuerdo. Sí, padre, porque además había expectativa para escuchar la homilía, no para que lo castigara el Poder Ejecutivo, sino para que dijera las cosas simplemente que tiene que decir, habida cuenta que ya se había expresado la pastoral social, habida cuenta que la propia iglesia en este momento con Olmedo, los dos Olmedo, el obispo y el padre de la Quiaca están participando en la movilización en Jujuy, de que la misma iglesia está por pan y trabajo. Es decir, me pareció que era un poco más necesario la palabra un poco más fuerte del obispo, ¿no? Sí, la especulación internacional del dinero, la oligarquía financiera, somos esclavos del dinero que se deposita y se va abultando, y montañas de dinero, en definitiva lo que dice Dios son los adoradores del becerro de oro y las víctimas son las propias personas. Dios dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y todos tenemos que inclinarnos hoy a la usura internacional del dinero. Obviamente no fueron palabras categóricas. Los saludo, padre. Un abrazo, Miguel. Diego, hay algo que no quiero que pase por alto. En el 2006, un día como hoy, fallecía Fermín Chávez, uno de los intelectuales que más trabajó sobre las ideas peronistas, con el que tuvimos la suerte de compartir un debate en el Congreso de la Nación sobre la comunidad organizada. Alguien que ha visitado muchas veces el programa que teníamos allá por el tiempo de Alfonsín, que se llamaba Argentina 2000, y que cada vez que él, como tantos otros intelectuales del peronismo que ya se fueron desapareciendo, llegaba con su historia a cuenta y con sus fraseologías y sus cosas y sus recuerdos de Perón y demás. Entonces no podemos dejar pasar por alto hoy esta presencia que ya no tenemos, pero que por lo menos nosotros la recordamos permanentemente, ¿no? Un maestro querido, Fermín Chávez, que su velatorio en el Consejo Deliberante tuvo la presencia de todos los compañeros peronistas que lo querían y lo apreciaban, y también a los que no creían en lo mismo que él, pero que le tenían un gran respeto por su hombría de bien y por su categoría como extraordinario literato y profesor. Entre las cosas que contaba Fermín, contaba eso, que después lo publicó en un libro, decía que Perón estaba con un personaje de la política de ese momento, y había un perro en la residencia de Olivos, le dice, bueno, voy a llamar al perro. Entonces lo llama, león, león, león, y el perro viene. Y dice, ve, yo le dije león y el perro vino, pero no es un león, es perro. Sin embargo, yo le dije león y él se creyó que era un león y vino. Dice, bueno, eso pasa con la política. Dice, la gente se cree lo que le dicen. Entonces uno tiene que persuadir, convencer, pero saber que cuando le dice león es un perro, y cuando le está metiendo el perro a otro, que no le digan que es un león. Es decir, le estaba dando un ejemplo que un animal respondía al nombre de otro animal, pero porque recibía la orden. Es decir, el político estaba dando una orden y le hacía creer que era lo que no era. Una cosa fenomenal, ¿no? Porque usando al animal para dar un ejemplo político. Sí, aparte Fermín era un tipo sensacional, con grandes estudios. No nos olvidemos que era historiador, poeta, periodista. Fue discípulo de José María Rosas, estudió Humanidades en Córdoba, Filosofía en Buenos Aires, y durante 3 años se dedicó a estudiar Teología, Derecho Canónico, Arqueología y Hebreo Antiguo en el Cusco. Cosas insospechadas. Aparte, con Castiñeira de Dios, se incorporaron juntos al peronismo y en el 50 fue uno de los que trabajó en el círculo de allegados a Eva Perón. Pero además vos fíjate, ¿no? Cómo se fueron yendo todos los intelectuales del peronismo, lentamente, pero todos han dejado un montón de libros, un montón de testimonios y demás. Y uno se para frente a esto, se detiene a pensar un poco y a decir, bueno, no solamente faltan dos generaciones, sino que el traspasamiento generacional dirigencial que no se hizo en el peronismo está faltando porque hoy los jóvenes de 40 años no tienen ni siquiera la información de quién fue Perón, ¿no? Sí, por supuesto. Además, con Fermín, que supervisó inclusive la edición de las obras completas de Juan Domingo Perón, también contempló la historia argentina y la completó, la de José María Rosas, que había quedado inconclusa con la muerte de Don Pepe, y en el 2004 publicó su historia y antología de la poesía gauchesca. Uh-huh. Era un tipo brillante. Sí, mira, Vivía acá nomás, en San Telmo, en Chile, en la calle Chile, ahí en la zona de San Telmo. Tengo varias grabaciones de él que lamentablemente no se me ocurrió buscarlas, pero bueno, por lo menos no nos olvidamos de recordarlo, ¿no? Sí, y su obra Civilización y Barbarie, donde contrapone la idea de Sarmiento, es una obra que revolucionó el campo intelectual de la época en su momento. Fermín Chávez, un peronista, un nacional, permanentemente en el recuerdo de aquellos que lo hemos leído y lo hemos gozado. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Enrique. Bien, se viene el receso y comienza a moverse el mercado de pases. Bueno, Racing parece que va a ser uno de los que va a hacer ruido en este sentido. Ya tiene incorporado a Jonathan Cristaldo, el exjugador de Vélez, que va a ser una alternativa en ataque para el plantel que dirige Eduardo Coudet. Pero claro, empiezan a barajarse nombres para ver quién va a ser quien reemplace a Lisandro Martínez. A Brian Fernández, que usted quería que vuelva de Chile, le bajó el pulgar Coudet. Y es muy probable que de Chile se vaya a México. Pero sí, el que tiene las chances, y muy grandes, de volver a Racing, porque no está jugando en España, está actualmente en el Villarreal, donde es suplente, es Roger Martínez. Otro Martínez que puede reemplazar a Lisandro, que tuvo muy buen paso por Racing, que se lo recuerda con mucho afecto, y que puede llegar a ser, si se dan las situaciones, el hombre que reemplace a Lautaro Martínez, que se fue al Inter de Italia. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, y me parece que en esta posibilidad de pase, supongo yo que van a dejar libres unos cuantos jugadores en Racing, ¿no? Seguramente el que no va a continuar o que no va a tener muchas chances de jugar es Leandro Grimi, que por la lesión perdió mucho terreno. Pero vos sabés que Grimi estaba jugando muy bien cuando sí, se lesionó. Lo que no se entiende, Miguel, es por qué Racing va a buscar a Damián Pérez. Damián Pérez es un lateral que supo jugar en Arsenal, en muy buen nivel. Sí. Después se fue a jugar a Vélez, ahora está actuando en México. No sé por qué, porque además en esa posición también está Alexis Soto. Entonces no se entiende por qué Racing busca esa posición, porque además tiene a Grimi. El otro día cuando se lesionó Soto, probó, y me parece que a los que probó no los conformó ninguno, ¿no? Aparentemente no, porque si va a buscar un lateral, entonces que le dé le baja, porque no pueden mantener tres planteles, ¿verdad? No. Triverio seguramente se va a ir de Racing. Mira, yo tengo una pregunta. Hasta ahora, Mancilla tuvo buenos partidos, sí. no tuvo continuidad. Sí. Está el hermano de Vieto jugando las inferiores, que no sé qué posibilidades tendrá. Yo apostaba a Fernández, bueno, seguramente por su adicción no lo querrá el técnico. No. Debe ser por eso. O por miedo que se junte con Centurión y tengan un showrun aparte, ¿no? Tal cual. Pero lo real es que también Lisandro le queda muy poco tiempo. Así que Racing va a tener que preocuparse no solamente por Martínez, sino por Lisandro López también. Claro. ¿No? Sí. Va a tener que... Bueno, aparentemente la intención, trayendo a Jonathan Cristaldo, es justamente reemplazar la posible baja de Licha López, pero verdaderamente la política de incorporación de Racing. Vamos a esperar el sorteo, porque también el sorteo de la Copa va a marcar mucho, ¿no? Uh-huh. Se pueden hacer 5 modificaciones en la lista. Y ya Racing dijo que las va a hacer. Ahora, el caso de este chico que incorporó de Vélez, que estaba libre, que no estaba jugando, ¿qué pasa? No, es un jugador que no estaba jugando porque no... Pero digo, ¿no se cuenta como incorporación o sí? Sí, sí, sí, cuenta como incorporación. Hay que ver si le quedan 4. Claro, pero hay que ver si lo pone en la lista. Porque puede traer otro jugador y Jonathan Quiltaldo jugar en el campeonato y no la Copa Libertadores. También, claro. No, bueno, pero yo creo que... El campeonato está el libro, es libre de traer la cantidad de refuerzos que quiera. Bueno, tenemos que ir. Diego, lo último. Bueno, me quedaron un montón de cosas. En 1902... nacía el compañero director de cine en Pescara, Italia, Luis César Amadori. En 1917 moría Juan Bautista Ambrosetti, naturalista y folclorólogo. En 1908 nacía Francisco Nolasco Mendoza, el cacique Catán, un moscoví, cacique moscoví, hijo de un gran cacique y de una cautiva en Vera, Santa Fe, y al que Tránsito Coco Marola le dedicó un chamamé a su amigo. En el 97 moría Ubi Sacco, campeón de los superligeros argentino y latinoamericano, que llegó a ser campeón del mundo. Moría en 1919 Benjamín Matienzo, uno de los pioneros de la aeronáutica. En 1925 nacía otro compañero peronista, Carlitos Carela, actor, director teatral y dramaturgo. Que en 1973 manejaba las radios, que había varias radios del Estado y las manejaba él. En 1991 moría José Pepe Abrodo, de los hermanos Abrodos. En 1946 se creaba el IAPI, que fue una de las maravillas que logró Perón, al mismo tiempo que por ese decreto se argentinizaban los bancos. En 1948 nacía Rosita Sueiro, la mujer de Víctor, gran locutora, periodista y productora de TV. Y en 1966 se producía el derrocamiento por un golpe militar del presidente Arturo Humberto Illia. Vos sabés que con Carela, ahora me trajiste a la memoria algo, yo un día estoy sentado, después que había terminado de hablar con él, y llega Ricardo Arias. Ricardo Arias era un narrador deportivo muy conocido de aquella época. Y le digo, Ricardo, te van a ofrecer la dirección de Radio Mitre. Y dice, ¿cómo sabes eso? ¿Vas a saber que te van a ofrecer eso? Sería un sueño para mí. Él era periodista en Radio Mitre, hacía la reserva de Boca, la campaña de Veiga, hacía boxeo en Radio Mitre. Y efectivamente le ofrecieron eso. Entonces cuando sale me dice, ¿pero cómo sabías, Miguel? Le digo, no, yo estaba seguro que te iban a ofrecer eso. Lo que él no le dije nunca es que Carela me lo había mencionado y yo tenía en ese momento otras cuestiones para atender, que era una dirección de prensa en Vicente López, y le había dicho que no, que por ahora no iba a hacerle ese lugar que se lo diera. Y yo le había mencionado, le digo, mira, está Ricardo Arias, un compañero de La Pampa, que sí, lo conozco, bueno. Dice, ¿por qué no se lo ofreces a él? Y lo que pasa es que se fue de este mundo Arias y nunca se enteró que yo se lo había dicho a Carela. Y bueno, pero es un gran compañero peronista. Y muy buen relator. Además. Hincha de San Lorenzo, mejor relator de televisión, porque no te contaba la jugada. Te decía el nombre del jugador. Si yo veo televisión es porque me gusta el fútbol. Cuando se hacía la campaña de Boca, en Radio Mitre, hacían la reserva de Boca. O sea, transmitían primero. Se nos fue Miguel, se le cortó el teléfono. Sí, justo cuando estaba hablando de Ricardo. Estaba contando de No, estoy escuchándolo. Pero se cortó la